Cómics. Cine. TV. Libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Y su enemigo Rula Mutarrata del Yerma, Perros Inmundos. Con un calorón, ¿no? Yo no tengo tanto calor, fíjate, qué curioso. Ay, yo sí me estoy cociendo aquí en mi jugo, pero bueno. Pero bueno, con calor y todo, pues les damos la bienvenida a este episodio del Café Comiquero. Y les recordamos que tenemos nuestros perfiles en Spotify, Apple Podcast, en Amazon, en Audible, también en, ¿cómo se llama esta? En iHeartRadio, en TuneIn, prácticamente ya en todos los sitios de podcast con este nuevo perfil que tiene el loguito de los 10 años del Café Comiquero. Ahí está disponible nuestro programa con todos los episodios anteriores que estaban disponibles en Spotify antes. Y los que se van sumando, que parece que ya no se borran, que eso es muy bueno. Y además pueden descargar el programa cada semana en archive.org en formato MP3. Y en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, ahí ponemos el linkcito para que puedan descargar el programa, guardarlo y escucharlo cuando ustedes quieran, sin necesidad de tener conexión a internet. Y pues, semana más, tenemos el FAQ, esta primera sección del programa en el cual platicamos pues un poquito de todo, de notitas, comentarios, y luego desvariamos en friego de temas, ¿no, carnal? Sí, honestamente sí es medio random, pero ¿qué le vamos a hacer? Así exactamente, y así de random, pues. Pues, ¿con qué empezamos? Mira, una notita que me llamó la atención la semana pasada, o más bien esta semana, pero y eso derivó en algo que la verdad fue bastante bueno para mí. Pues una nota que es de que Marvel Comics está por decomisar o dar de baja su aplicación específica para compra de cómics en las tiendas, en la App Store y también en iOS. Perdón, en iOS y en Android y también creo que en Huawei. Es una app que, como me comenta mi hermano, es desarrollada basada en Comixology. Y como básicamente Comixology ya no existe, o entiendo que ya no existe como tal, ¿no? O sea, ahora ya es puro Kindle, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, pues, era de esperarse que pues Marvel va a liquidar esa aplicación que era específicamente para comprar cómics de Marvel. Y pues no, lo que dice es que, bueno, para la gente que ya compró esos cómics, pues que no quiere, que para no pierdan su, pues toda la librería que ya tienen, esos cómics van a estar disponibles en la aplicación de Marvel Unlimited. ¿Qué onda con Marvel Unlimited? Pues es una aplicación, llamémosle estilo Netflix, en el sentido de que pagas una cuota mensual y puedes leer todo lo que quieras de Marvel dentro del catálogo que está en la aplicación, que tienen muchísimo, y tienen cómics de, pues prácticamente desde el inicio de la era Marvel, ¿no? Con el detalle de que únicamente hay cómics de 3 meses para atrás, o sea, lo que salió en abril lo vamos a poder leer en mayo, junio, julio, por ahí de julio, ¿sale? Eso es como opera. Antes eran 6 meses y pues yo tenía la idea, y mi hermano también, que la app solamente estaba disponible para el mercado americano, o sea, que no se podía contratar en otro lado. Y que me voy enterando que no, que sí podíamos, ¿verdad? Es nuevo, Me voy enterando que hicieron un rollout para que en muchas regiones del mundo donde no existía, bueno, por cualquier razón, permisos, asuntos ahí de divisas, etcétera, que no se podían, a partir de una actualización de principios de abril, mitades de abril, uh-huh, ya se puede conseguir Marvel Unlimited en muchas partes del mundo donde antes no, por ejemplo México. ¡Qué bueno! O sea, que fue muy reciente, por eso le atinamos. Sí, sí, es en serio, o sea, es este, no tiene, tendrá menos de un mes. Y no, no sé qué tan cierto sea, o sea, que probablemente para más o sea, para más partes del resto del mundo pues van a estar entrando durante este año. Pues ojalá, ojalá que sea cierto. Por lo menos ya en México tenemos, ya ya puedo dejar de chillar al respecto. Y eso sí, el contenido nada más está en inglés, o sea, si por si te lo preguntaban, o sea, está disponible la app en las tiendas mexicanas, pero solamente el contenido es en inglés, o sea, son los cómics que van saliendo en Estados Unidos. Pero honestamente, ¡qué chulada! a mí me gustó mucho. Sí, la verdad es que sí está bastante buena. Y el acceso a los Infinity Comics, la verdad, o sea, no es que pague la aplicación, pero creo que sí es un buen pedacito de la aplicación, ¿eh? Hay mucho. Estuve dando el browsing al catálogo. Hay muchos Infinity Comics de diferentes personajes. Hay muchos. Hay unos que están bastante buenos, ¿eh? Como el de Jeff. Fue lo primero que leí. El de Jeff. Me vale gorro. Llegué por ese. Mira, o sea, de comedia hay muy buenos. Está el de Jeff, está el del Cocodriloqui. Que el del Cocodriloqui, por cierto, la mayoría lo dibuja Bob Quinn, a quien me cae súper bien y dibujo precioso, pero bueno. Pero los de X-Men en general están bastante buenos. Hay uno que es así, Infinity Comics. Lo único es que está como que chistoso, porque hay uno que es Infinity Comics Spider-Verse. O sea, como que hay varias historias de arañitas locas. Pero de repente, pero otro de uno que salió de Annie, bueno, Ana Sofía del Sagrado Corazón de Jesús y, o sea, araña, que se encuentra con otra araña, pero de otra realidad. Ese no está ahí, está en otro que se llama Infinity Comics Voices, o sea, está medio raro de repente encontrar el cómic que quieres, pero hay unos muy buenos, ¿eh? O sea, digo, no es como que justifiquen por completo el gastito, pero pues, tampoco, o sea, no es como que... No es como que estén así de okis, ¿eh? Sí, hay bastantes buenos ahí. Sí, 183 pesos está la suscripción. Ya que si quieren comprarla de todo el año, pues te sale mucho más barato. Sí, son como que $60, algo así. $60, $59 piquito, digamos $60 por todo el año. Y la verdad es que lo probé en dispositivos tanto en el móvil. En el móvil está perfecto para leer los Infinity Comics. Están diseñados para eso, ¿no? Los Infinity. Sí, claro. Pues es el Infinity Scroll. Esa es la idea. Exacto. A lo Webtoon. Lo que estamos acostumbrados ya, o sea, a lo Webtoon, a lo Canvas, etcétera, ¿no? Y en tablet, la verdad es que en tablet, en un iPad, en una... Pues cualquier tableta de buen tamaño... Se lee muy bien las páginas completas cuando son cómics regulares, o sea, X-Men, Spider-Man, lo que ustedes quieran, gusten y manden, ¿no? Me encanta que hay mucha organización por... ¿Quieres leer un evento completo? Está el evento completo, o sea, está todo Civil War, está todo Secret Invasion, con sus tie-ins, o sea... No me he metido a ver si está mapeado en orden cronológico, creo que no, pero está todo el evento, está todo Spider-Verse, War of the Realms... Todo eso la verdad está bastante bien ordenadito, me gusta. Puedes hacer tus librerías, puedes poner tus bookmarks. Pues honestamente vale mucho la pena. Sobre todo porque a lo mejor dices, quiero leer esto y ver si vale la pena después tenerlo en físico o no, ¿no? Sí, pues sí. No sé, si es como que... Fíjate qué raro, o sea... Yo tengo otra percepción de para lo que utilizo en Infinity Comics. Bueno, perdón, Marvel Unlimited. Hay cómics que no me interesa tener en físico. ¡Ah, pues aquí están! O sea, son dos perspectivas muy distintas, pero... Te juro que ahorita me sacó de donde dije, no, pero eso no es cierto. Pero bueno, claro que es cierto, porque tú lo consideras así, para eso la utilizas. Pero pues, para mí no, para mí es de... O sea, que hay cómics que honestamente no me interesa hacer el gasto en espacio y en dinero de tenerlos en físico. Bueno, pues aquí están en la aplicación el tiempo que duren. Difícilmente esta aplicación va a tronar, o sea, por algún asunto de derechos de autor, ¿no? Pues es de Marvel. Así que, pues bueno, ahí está el catálogo. ¡Qué curioso! me llama mucho la atención. Sí, porque fíjate, por ejemplo, Case in Point es el programa de hoy, que vamos a platicar de Predator, de la serie del año pasado. Francamente, a mí me llama mucho la atención. Me gusta mucho el Depredador, tú lo sabes. Y pues mi TPB, it's on the way, o sea, no ha llegado. Entonces, pero cuando lo leí así en a través de Marvel Unlimited, dije, ok, vale mucho la pena, venga en físico. A mí me convenció esa parte, fíjate. Mira, seguramente sí me llegará a pasar por ahí con alguno que otro, pero en general no. Por ejemplo, los de Depredador, yo en su momento los compré en digital y ahí se van a quedar, ¿eh? O sea, no tengo la intención de comprarlos en físico. Digo, es probable que sí me llegue a pasar, así como a ti, con alguna serie. Ve tú a saber cuál, ¿no? Hasta ahorita todavía no. Pero bueno, o sea, desde el momento lo uso así como que, ah, mira, o sea, neat, aquí está, para que le hago más el cuento, ¿no? Ándale, exactamente. No sé, igual y para estar al día en algunas cosas que quieres leer. O sea, la verdad vale mucho la pena. Se las recomiendo bastante. Y mira, honestamente llegué por el chismecito de que se acababa su aplicación en Comixology. Y dije, bueno, su versión Comixology de Marvel, ¿no? Y dije, ok. La verdad está muy bien hecha la aplicación. No se crashea hasta ahorita. Tiene buenos reviews. O sea, se ve que el ratón le metió varo a hacer la aplicación bien hecha, ¿eh? Pues es que mira, tan hay dinero que hacen cómics exclusivos para la aplicación. Exactamente. Que entiendo que después se van a... Por ejemplo, el de Jeff, creo que sí va a salir un tomito en Digest, creo que este año, en impreso, ¿no? Pero ya va con la garantía de venta, ¿no? De pues, los que les gustó Jeff en digital, dibujado por Gurihiro, que sabes que me encanta el arte de Gurihiro. Dije, no, pues sí, cuando salga en físico lo voy a querer, ¿no? Bueno, ya salió un número. O sea, ya salió, me recopilaron no sé cuántos números del Infinity Comic de It's Jeff. Ya salió un número, se vendió muy bien, entonces dijeron, ah, perfecto, va a salir el Digest, ¿no? O sea, no todos los Infinity Comics van a salir en físico, eso lo aclaró Marvel desde el principio, no todos van a salir, habrá algunos. Ya vimos que el de Jeff es de los que más se leen, la gente les gusta, así que bueno, ese seguramente va a estar saliendo en físico constantemente, pero no es el caso con todos, ¿eh? O sea, sí. No es como que ustedes puedan decir, ah, bueno, me esperaré a que salga en físico en su momento. Se esperen sentados, ¿eh? Sí, los que muy seguramente sí lleguen a salir serían pues los que hagan tie-in o que tengan algo que ver con algún evento, con algo más grande, porque por ahí en el canal de Nightmare Condition, de Uncanny Humor, por ahí es un review, no me acuerdo de qué. No me acuerdo si fue del Omnibus de Spider-Geddon o de qué. No me acuerdo de qué, no me acuerdo ahorita, pero... Pero sí mencionó que en ese Omni venía recopilado por primera vez impreso un número de un Infinity Comic. Y es porque pues lo consideraron importante como parte de ese Omni. Y dije, ah, ok, o sea, puede ser que esos algunos Infinity Comics clave pudieran estar impresos en Omnibus, pero qué buena aclaración, no todo va a llegar a impreso, va a tener su racional de por qué sí y por qué no hacerlo, ¿no? Bueno, sobre todo, no, o sea, el por qué no lo van a hacer, porque es en buena medida el atractivo de la aplicación. Por supuesto, tienes el gran catálogo, el enorme catálogo de Marvel, pero sí el chiste es que siga habiendo ese incentivo de hay cosas que nada más van a ver aquí, por mucho. Y bueno, seguramente, o sea, ¿cuáles son los que sí se van a estar en físico? Bien dice mi hermano, los que tengan así como que, bueno, pues parte integral de alguna otra cosita que salió, ahí les va. Y los que jale, y los que tengan casi garantizado que jala dinero una vez que se imprima. De ahí en fuera no van a imprimir nada. Ahí en Infinity Comics salió lo de Marvel, lo de X-Men Green, ¿no? Me parece. Uh-huh. Sí, de ahí salió lo de X-Men Green. Ahí, ese sí lo pueden encontrar en el Infinity Comic de X-Men, ahí sí están. Ahí ya salió un número, está imprimido, no está, hay planes para que se imprima el número 2. Sí, ese por ejemplo, jaló muy bien, así que pues como es de los que están metiendo supongo que tienen ahí sus métricas, ¿no? De cuántas veces lo leen, cuántas personas lo están leyendo, con qué periodicidad, o con qué... No periodicidad, perdón, sino que el momento en el que sale, cuántas personas lo leen así de súper rápido. Así que bueno, seguramente ahí le pueden medir el agua a los camotes más fácil y dicen, este deja dinero, pues lo imprimimos, ¿no? ¿Sabes cuál me encontré? No es Infinity Comics, pero ¿sabes cuál me encontré? Que nunca lo había leído y me gustó, pero dije, qué dibujo tan raro. Es un crossover de X-Men Runaways, bueno, fue un Free Comic Book Day, fueron como 12 paginitas. Sí, fue el Free Comic Book Day de 2000, no sé cuál, 2000, 6, creo, 5, algo así. No sé si estén los TPBs, ¿eh? No lo recordaba, dije, mira. En los hardcovers sí está. Ah, ok. Es que yo tengo los Digest, no, voy a buscarlo. Pero no sé si en alguna otra edición se haya recopilado, ¿eh? Sí. Oye, hablando de Runaways, fíjate, te tengo un chismecito de Runaways. O sea, tangencialmente de Runaways. Y que son awesome y nada más yo los amo, eso ya lo sé. No, pues no, muchos los aman y también Akira Yoshida los ama, así que... Está bien, ojalá que nos haga la buena, ¿no? Triste Evangelio en Miyagi. ¿Por qué no puedo decir Porque mira, o sea, ¿cuál otro iba a decir de...? Hay un... Es que, bueno, pequeño paréntesis, porque es una broma que me gusta hacer cada que puedo. A Akira Yoshida ven que me gusta decir, o sea, Sibi Cebulski, Akira Yoshida, Evangelion Miyagi, que estuvo haciendo fraude por varios años en Marvel, en fin. Ven que me gusta ponerle nombres así como de personajes famosos del anime, por lo menos, ¿no? Uh-huh. Hay uno que no puedo poner porque es una persona en la vida real que es escritor del el mejor juego de Resident Evil en la historia, que fue Resident Evil 4, que después se fue a, no acuerdo cómo se llama el estudio, hizo ahí su totalmente no Resident Evil 4, que se llamó Evil Within, que se llama Shinji Mikami. ¿Shinji Mikami? ¿Eh? Oh, ok. O sea, pues Shinji Ikari y Mikami la Casa Fantasmas, ¿no? Ese no le puedo decir a Akira Yoshida así porque ese sí existe el señor, ¿no? Y es buena onda el Shinji Mikami, pero bueno. No manches, sí tiene nombre de anime noventerísimos, ¿no? Sí, de veras, o sea, no hay... Me gustaría conocerlo nada más como para fregar, o sea, si tuviera chance de conocerlo más así, más de cuate, como para fregarlo, así de... Y que no te cabuleaban por algo así como que a finales de los 90, hijos. Como para decirle así como que libera el maldito juego, Shinji, o si no, Capcom tendrá que hacerlo, ¿no? Sí, exactamente. Oh, bueno, my God. Esos Evil Within ya fueron de Bethesda. Fueron de Bethesda, ahora que me acuerdo. Ah, oh, okay. Fueron dos juegos. El primero estuvo 2-2. La verdad, no fue muy bueno. Era demasiado parecido al Resident Evil 4. Demasiado parecido. El Evil Within 2 sí estuvo padre. Ahí sí puedo decirlo, la verdad que estuvo padre. ¿Misma mecánica de juego, más o menos, que el Resident Evil? Parecidona, muy parecida. Tercera persona, con tus armitas que vas tuneando. Es un thriller de horror. O sea, sí es survival horror, pero es survival horror como que con... en vez de zombies, como que son fantasmas mentales. O sea, son zombies mentales. No sé, está raro. Está bueno el juego. O sea, pero el primero sí está demasiado parecido al Resident 4. En fin. Casi, casi hay un bonero, ¿no? No exactamente, pero sí. Y si me y hasta el ritmito es parecido. O sea, hay tres grandes áreas... No es exactamente como que villa, castillo, isla, pero casi, casi, o sea, en fin. Ay, ¿te acuerdas cómo era que las barracas de la blasfemia le pusimos y no sé qué tanto? Sí, la villa, ¿de qué era? No. De la vileza o algo así, ¿no? Ya de la no sé qué rayos, barracas de la blasfemia, el castillo de... éramos medio imbéciles, pero teníamos nuestro humor. Pues bueno, estabas diciendo algo de mis bebés, Runaways, ¿qué pasó? Sí, un chisme que pues espero que corrijan eso pronto con una bonita edición de un nuevo ómnibus, porque fíjate que en la semana vi un videito de Near Mint Condition, diferente a lo que normalmente acostumbro a poner, que son reviews, que es de cómo reparar un ómnibus. Dije, ok. De cuando se despega, porque dije, no, sí vivo con el temor de que algo así me pase, ¿no? Porque pues no están baratos, ¿no? Cuando se despega, por ejemplo, pues las páginas de la telita que lleva y así. Básicamente esa fue como cómo lo reparó. Es un procedimiento muy sencillo, requiere un pegamento neutro. No sabía que existía así, pegamento neutro se llama. Pero ese no es el punto. El punto es que comenta que hay ciertos ómnibus de Marvel en particular que todo el batch salió muy malo en general. Entre ellos uno que fue de Capitán América de Mark Waid, que es el que usó como ejemplo, y uno de los de Predator, de los recientes ómnibus que recopilaron lo clásico de Predator Classic, salieron muy malos, o sea, se despegaban. Estaban carísimos, ¿eh? Y que históricamente uno de los primeros que tuvo ese problema y que es de los que más ha visto en foros que dice que lo repararon y quedó bien y todo, es el ómnibus de Runaways. Qué mala onda. Entonces, pues digo, pues órale, pues hagan una nueva edición, pero ya háganla bien, ¿no? Sí, digo, nada más cosa de que haya alguien aparte de mí que lo quiera comprar, pero sí. Oh, sí, tiene muchos fans, ¿eh? Muchos. O sea, y fue uno de los ómnibus más sí, pedidos. Pero todos los fans de Runaway son pobres. No compran nada, pichicatos. Pues ojalá que eso cambie. A mí me encantaría, porque de hecho lo tienen mucho en su top 20 de ómnibus reprints más pedidos. Ojalá que se nos haga la buena. Yo igual les hago el upgrade, ¿eh? O sea, tengo mis hardcovers del primer. Pues del run de Brian K. Vaughan, el primer run, pero pues ya lo demás ya no. Entonces, los primeros 18, ¿no? Ajá. Y el Omni creo que es todo. O sea, todo Brian K. Vaughan. Sí, que son los primeros 18 y los segundos 30, me parece. Creo que sí. Entonces, pues viene todo. Entonces, pues, a mí sí. Si hace una cosa así, yo sí le entraría. Pero sí, ese fue el chismecito con los Runaways. Y pues bueno, ¿cómo llegamos a esto? Ah, sí, por la Marvel Unlimited. Y pues, honestamente ha sido recomendable, su servidor se los recomienda, si tienen dispositivos Android, iOS, y leen en inglés, la verdad creo que es una muy buena opción, ¿no, carnal? Sí, y yo recomiendo, una vez más, el pago anual, ¿eh? Más sí, barato. Les baja bien y bonito el precio, porque son $10 de, dice mi hermano, ¿no? 180 pesitos, hay 180 pesos de mes a mes, no es tan súper caro, pero bajándolo de a $60 te salen $5 piquito. O sea, pues, la verdad sí está bastante bueno. Casi el precio de un cómic de mediano pelo, ¿no? Sí, o sea, awesome. Muy bien. Y bueno, eso en temas de Marvel. Y también quería platicar, bueno, me querías platicar de que había en otra editorial, pues que están en broncas, ¿no? Sí, IDW, me enteré el día de hoy que recortaron al 39% de su personal. Van a hacer ahí unos pues de esas cosas que huelen a fraude empresarial. Corrieron a la cabeza ahí de IDW. ¿Quién lo va a dirigir ahorita, santo Dios? Es el hijo del inversionista principal. Exactamente, ¿no? Me sonó Azcárraga, pero bueno. Ya estaba viendo el porqué, o sea, dije, ¿a poco estaban en broncas? Pues más bien han venido en broncas. Lo que pasa es que ya van como cuatro, o sea, de manera consecutiva van dos, tres, cuatro trimestres, ya casi un año, en donde están reportando pérdidas. En particular, o sea, sobre todo ahora que llegó el primer trimestre del año, o sea, hay varias cositas que IDW ya no está teniendo. Por ejemplo, ahora están reportando que ya ahorita la parte de IDW Entertainment, de todo el conglomerado, digamos, que se encarga como que de las cuentas de streaming, recibió exactamente la enorme cantidad de $0. Porque ya no hay nada ya no hay ninguna propiedad de IDW en ningún servicio de streaming ahorita. Una vez que acabó Lock and Key, ya, se acabó todo eso. Ni me enteré que acabó, ¿eh? Sí, ¿no? O sea, ya desde ahí estuvo así como, ok. Y pues ya sabes, ¿no? Empiezan a salir ahí los que ahora dirigen el medio del asunto con su ensalada de palabras de, sí, vamos a... Básicamente lo mismo de siempre. Y como absolutamente todos los empresarios que están llevando actualmente una empresa de entretenimiento andan diciendo lo mismo, ¿no? De vamos a hacer más cosas con propiedades intelectuales porque pues, está de moda o algo así. En vez de hacer cómics, pero bueno. No, pues... Llega también es un muy mal momento, no sé si supiste, pero que se habla de una muy posible huelga de escritores en Estados Unidos para medios de televisión y cine. Y este, pues. Ah, ya casi está, o sea, ya casi está concretada, ¿eh? Sí, y es que están peleando por, pues, justamente por el streaming, ¿no? Porque, pues, oye, también ahí. Ahí está, ahí hay varo, ¿no? Sí, pues. Pues es que más bien ahí es donde está el trabajo. Y es donde no les dan residuos. O sea, es una mega bronca ahí. Y como dices tú, tu ensalada de palabras de las empresas para decir que no, todo está bien, ¿no? No, no, no, no está bien. O sea, las personas que están haciendo que ganes millones y millones de dólares apenas si tienen para tragar, o sea, no, no está bien. Sí, como que. Y pensando, por ejemplo, en IDW, ¿no? Que pues tenía esa división que esperaban que sus propiedades se convirtieran en multimedia, ¿no? En series, películas, etcétera. Pues, yo sabía muy bien en papel, ¿no? Pero pues ya vimos que no. Es que ese es el gran, no sé cómo decirlo, por eso es que Spike Trotman, la dueña, fundadora, manda más y la que así se va a quedar por mucho tiempo de Iron Circus Comics, me cae súper bien, porque ella siempre ha dicho, miren, o sea, nosotros estamos bien, o sea, cuando digo nosotros soy yo y como mis 5 empleados, realmente lo que nos dedicamos a hacer cómics, sí tenemos por ahí el side hustle, o sea, ahorita hay una... Hay un piloto de una serie animada, no sé qué rayos, no le puse atención, no me pregunten. Pero no es nuestro core, o sea, nosotros lo que hacemos es cómics, de eso jalamos, de eso vivimos, nos va bien, no queremos hacerle al cuento. También en ese sentido, o sea, los hermanos Basil de Bold Comics como que están muy centrados, ¿no? De sí, sí tenemos ahí como que en ventas, pues otras, en venta las propiedades intelectuales para adaptaciones de etcétera, etcétera, pero pues lo que nos dedicamos es hacer cómics, ahí vamos bien, pues, ¿qué le hacemos al cuento? Y pues bueno, es que y está pues, la gente del otro lado de del espectro, ¿no? El dude que no sé cómo se llame, el que haya quedado, el hijo del papá de ahí en IDW, como sea que se llame, pues no, vimos que, o sea, su interés es el dinero rápido, ¿no? O sea, que nos compre ahí los derechos de transmisión de algo de, no sé, lo que tengamos, a ver si Netflix o HBO, el que quiera, ahí, a ver qué hacemos. Pues es una apuesta muy arriesgada, porque honestamente no siempre te va a salir. Menos ahora que no sé qué tan cierto sea, quizás es una valoración demasiado subjetiva, pero no sé, me hace sentido. Las compañías que se dedican a hacer series de televisión o películas, o sea, si por sí antes eran muy adversas al riesgo, o sea, de que no, solamente fórmulas probadas, bueno, ahorita es más todavía. Sí. Sí, no. Me suena a que sí. Pues sí, porque incluso yo creo que hasta cosas que ellos, que el, no sé, un Netflix, un Prime, un no sé, Universal, lo que sea, pensaran que podían hacer una cosa muy exitosa, pues acabó no siéndolo, ¿no? Que decía, pues es un no-brainer, esto es lo mismo que esto, ¿no? Me acuerdo mucho cuando cacareó muchísimo Mark Miller sus propiedades que iba a vender a Netflix, ¿no? Entre ellas esta de Jupiter's Legacy. La vi y es un bodrio, es aburrida de... Pero hasta la pared de enfrente, ¿eh? Y todos decían... O sea, yo creo que en su cabeza de los ejecutivos de Netflix dice... ¡Ah, son superhéroes! ¡Ok! Y son edgy, como The Boys. ¡Tiene que jalar! ¡What could possibly go wrong! ¡Todo! ¡Todo! Es que... ¡Ay, dude! No sé, hay gente, obviamente, mucho más... No puedo decir mucho más preparada que yo, sencillamente yo no estoy preparado, sino que más sapiente o que ellos sí están preparados al respecto, que te dicen, mira, es que la gran ¿cómo decirlo? Dicen que es imposible copiar el éxito y la fórmula de algo que ya, aunque sea muy exitoso, copiarlo y esperar que sea igual de exitoso es imposible. O sea, ¿sabes dónde lo escuché? Cuando acabó Game of Thrones, obviamente, ¿no? Salía en todos lados sus opinion pieces acá bien edgy de cuál será la siguiente serie, cuál será el siguiente Game of Thrones, ¿no? Uh-huh. Como en los 90s, de quién es el siguiente Jordan. Ya vimos eso, ¿no? Pero bueno. Ya vimos, o sea, uno que le gustan los deportes, ya vimos eso y ya sé por dónde va el asunto. Y sí, o sea, la respuesta que daban gente que se dedicaba al medio de la televisión, o sea, que se dedicaba a hacer televisión, vaya, o sea, que la escribía, que la producía, etcétera. Quienes realmente sabían de eso decían, es que eso no. Puedo hacer una copia, o sea, no una copia, sino una historia que toque los mismos puntos viscerales de Game of Thrones, o sea, mundo así fantástico, pero edgy, con chichis, penes y incesto y demás. Sí, y no va a jalar igual, no puedo esperar el mismo éxito, no se puede, eso es algo irreal. Pero a los ejecutivos les encanta pensar que sí se puede. Sí, te digo, prueba de ellos, la que te digo de Jupiter's Legacy es el ejemplo más palpable de eso. Muchos dijeron, el nuevo Game of Thrones es el brujero. No, el brujero es otra cosa, ¿no? Desde los libros son otra cosa. Y dicen que quieren ser como los libros. Bueno, desde los libros son otra cosa. Es su versión europea del este de los libros de cuentos infantiles, ¿no? Y ya después pues, entró la saga de Geralt of Rivia y Ciri la Fiona, Ellen Rhiannon, y pues ya es otra cosa, ¿no? Muy distinto totalmente. Aunque, bueno, sigue siendo Europa medieval, aunque esto es más del este, ¿no? ¿Sabes? Ahorita así pensando, así, quizá no tenga nada que ver, pero no sé si en la cabeza de muchos de estos personajes que toman las decisiones y ponen la lana, pues tengan en la mente ejemplos como pasa en Japón, de cuántas series de anime son básicamente lo mismo, son muy parecidas, a veces mismo estilo de dibujo, pero muy en el fondo tienen algo que las diferencia, por lo cual dices, esto no es A, no es igual a B, pero que si tú la ves así por encimita, dices, pues es lo mismo, ¿no? No es lo mismo, ¿qué no es lo mismo Dragon Ball que Dragon Quest? Pues no es lo mismo, pero... Pero de que los diseños son de Toriyama, ¿no? Exacto. Bueno, lo respondo de una vez. No, claro que no lo tienen en la cabeza. La gente que pone el dinero, lo único que sabe hacer es de dinero. De lo único que sabe en la vida es de dinero. No saben de otra cosa. Sí, por eso te digo. Pero, o sea, si lo que dicen es, o sea, si hago una serie B que se parezca a la A, pues en otros países les funciona, porque a mí no me va a funcionar, ¿no? Sí, exacto. Y pues ya vimos que no. Y pues yo creo que pues IDW, ¿cuántas empresas han apostado por eso? Y pues mira. Les está saliendo mal. Sí. Les está saliendo bastante, bastante mal apostarle a ser fabriquita de propiedades intelectuales. Sí, a Marvel y a DC les está funcionando porque ¿cuántos años tienen en esto? Claro, tienen un catálogo de personajes y de cosas que pueden usar, pero pues, se han dedicado a por más de 80 años o 60 años a hacer cómic, ¿no? Y tienen, o sea, y esos 80 años pues hacen una ventaja que ninguna otra compañía puede igualar. Tienen el factor reconocimiento y nostalgia de su lado. IDW no lo tiene, Boom no lo tiene, Bolt no lo tiene, ni quieren competirle por ahí. Sí, exacto. Porque me preguntas, oye, ¿cuánta gente conoce, a ver, de IDW, algo original de IDW? ¿Cuánta gente conoce? Es una gran historia, lo que quieras, pero santo Dios. Vamos a hacer una adaptación de The Spire. Le va a competir, verás un mundo post-apocalíptico, algo así. Le va a competir a Last of Us. Estás, pero si bien imbécil. No va a jalar. No va a jalar, claro que no. Es una gran historia de Spire, la adoro. No va a jalar. Sí, no, ya vimos con Lock and Key, no jaló, ¿eh? Para nada, o sea, a menos de que fueras así un breakthrough como Walking Dead, Invincible, The Boys, pero aún así son cómics que tienen ya cuántos años, ¿no? Ya por lo menos así fregado, unos 20. Pues sí, cierto, este año se han de cumplir como 20 años de Invincible, ¿no? Según yo. Ah, claro, y The Walking Dead otro tanto, The Boys por ahí del 2006. 5, creo. O sea, pero son casos aún así raros, ¿no? No es normal. O sea, no sé. Por un lado siento feo, ¿no? Porque bueno, hay mucha gente que se va a quedar sin chamba. El que una editorial de cómics empieza a tener broncas y que, bueno, seguramente, no digo que seguramente, pero es probable que no le queden muchos años de vida, pues nunca es bonito. Pero hay una parte de mí muy mórbida que dice, pues también se lo buscaron, ¿eh? Sí, y no sientes que es como que, bueno, yo desde mi perspectiva, porque ya lo viví, como que otra vez las cosas están acomodando a la mala, ¿no? Pero en los 90 hubo una explosión también de muchas editoriales nuevas, ¿no? Valiant, por ejemplo, Malibu Comics, etcétera, y pues se fueron quedando poquitas, o sea, las de siempre, Marvel y DC, pero pues se quedó Dark Horse, se quedó Image Comics, o sea, fue la que, el breakthrough de los 90 y que pues les jaló, ¿no? Y de repente también como que a principios de esta década o de los 2010, pues empezó a haber de toda cantidad de editoriales y de cómics de todos lados. Y ahora ya es como que otra vez se está haciendo más chiquito, porque pues no les salió como querían, ¿no? Sí, sí es un poquito distinto, pero sí, o sea, sí, por supuesto. Porque también está el asunto de que el mercado del cómic, o sea, a pesar de que se está vendiendo mucho y todo eso, y de que ahorita pues, está bien y lo que quieran, se sigue enfrentando a los problemas de siempre. Y cada vez, cada año que pasa, se van exacerbando. Son pocas la cantidad de personas nuevas que le entran al negocio de comprar cómics de manera periódica mes a mes. Si te vas a gente que compra cómics de vez en cuando, pero que los compran recopilados, ah, no, sí, ahí están re bien. Pero vaya, el single, o sea, el sueltito, el floppy del que las editoriales viven, no viven, o más o menos sí, pero digamos que su flujo de efectivo de mes a mes depende de ello. A ese segmento, a ese sí, cada vez es. O sea, no entra la suficiente cantidad de gente a eso para justificar que haya tanta editorial. Y por eso es que editoriales como Viz, Kodansha, etcétera, pues les va bien porque también no tienen que invertir en talento local, ¿no? Y no son singles, o sea, ellos distribuyen en librerías. Pues otra de las razones por las que mucho del manga pues sigue jalando, ¿no? Sí, realmente nada más tienes que comprarle licencia a quien te lo traduzca, te lo tallere y santo remedio. Exactamente. ¿Cómo? Y va, aquí está el segue para la trantita que quería contarles, como por ejemplo Udon Comics, que Udon es una cosa bien extraña. Era un estudio, ¿te acuerdas cuando era Udon Studios? Que nada más hacían cómic, ¿no? O sea, eran creadores para editoriales, ¿no? Oh, sí. Cuando hicieron que Agent X y una serie de Deadpool con Gail Simone, o sea, Alvin Lee y Udon Studios era el colorista, me acuerdo. Sí, bueno. Y luego ya fueron, se fueron más por el tema de videojuegos, a la fecha tienen su línea de cómics de Street Fighter muy exitosa. Sus líneas de Mega Man en libros de arte, muchísimas cosas. Y han también traído ya Udon Manga. De hecho, desde aquí estoy viendo unos mangas que tengo de Street Fighter, la serie Street Fighter 2, la serie clásica de Masaomi Kanzaki, ya hace, uy, un montón, cuando lo publicaba Club Nintendo, ¿te acuerdas de eso? Ay, Dios santísimo, sí. Y pésimamente traducida, por cierto, déjame decirte. Okay. Y de Street Fighter Alpha también, de Udon Manga. Y otra de Udon Manga, precisamente van a traer un manga que es una cosa rara. Que está interesante, pues que es un manga que se llama Team Phoenix, que de veras que es la cosa más global del asunto que me pueda imaginar, porque es un manga, se publica en la revista Besatsu Shonen Champion de la editorial Akita Shoten, se está publicando allá, o sea, es un manga a toda regla que se publica en Japón, pero el creador es español, el creador se llama Kenny Ruiz, o creadora, no sé si sea creador o creadora. Y resulta que es un manga que es un crossover. Es un crossover con personajes, o sea, todo perfectamente amarrado, licenciado y derechos pagados y todo, de las obras de Osamu Tezuka. Es como si fuera un crossover del Tezukaverso, pero de lo más bizarro, porque encuentras, por ejemplo, en el mismo manga, a la princesa Caballero, y a Astro Boy, y a Black Jack. Que pues como que nada que ver, pero resulta que pues aquí sí se conocen y aquí son parte de una historia muy grande. Y pues esta editorial, Udon Entertainment, pues va a sacar este manga a partir de noviembre de este año. Los primeros tres volúmenes van a empezar a salir en noviembre, enero y marzo de 2024. Y cada uno en $13.99. Me llamó muchísimo la atención porque Ahorita justamente Titan Manga, y aquí en México también lo están haciendo, no es cierto, no es Titan, es Ablaze. Ablaze Publishing está publicando... Ablaze está publicando unos mangas basados en Tezuka, pero Titan Comics, en su edición Titan Manga, está publicando Atom The Beginning, que básicamente es como la precuela de Astro Boy, que está publicando Panini aquí en México. Y se me hizo muy curioso, o sea, que ahorita hay como que una nueva fascinación por la obra de Osamu Tezuka y trayéndola a un espectro pues más moderno. Y dije, mira, qué buena onda. Es una space opera esto que van a publicar de Team Phoenix. Y de Team Phoenix me suena también a uno de sus mangas y animes más reconocidos, que es Hinotori, que es el pájaro de fuego, que es un fénix, básicamente. Entonces, pues, curiosa esa licencia. Ojalá algún día la veamos aquí en México también con Panini, me gustaría. Pero, o con cualquier otra editorial, que de eso ahorita también quiero platicar, pero pues llama mucho la atención eso. O sea, Osamu Tezuka, que pues sus mangas están ahora constantemente, incluso sus originales, en print en diferentes editoriales. Planeta tiene un catálogo de Osamu Tezuka enorme. Yo tengo ahí el manga de La Princesa Caballero, es un solo tomo, un tambachote, bastante bonito, bastante bueno. Obviamente es un manga de su época, por el trazo, o sea, no es. Pues es el papá del manga, el señor Tezuka, ¿no? Pero me da mucho gusto. O sea, como que otra vez el nombre de Tezuka siga vigente y todo. Y ahora con esta idea bastante loca de un español publicando en Japón. ¿Nit? Y hablando de mangas, le comentaba a mi hermano que en la semana pasada, yo ya tenía tiempo que sabía de esta editorial que se llama Manga Line, que publica aquí en México y publica en otros lados. Publica en Colombia, ha publicado en España. Me dice un buen amigo, Darklo, de Sector Comic MX, que le mando un muy gran saludo, que ya alguna vez Manga Line publicó algo en México, ¿no? Pero fue de esas cosas muy, muy pequeñas, muy locales, que pues no sé, no fue tan conocido. Pero resulta que, bueno, ahora Manga Line pues tiene esta pues empresa en México, que se lanzó el año pasado, con la idea de publicar, pues, lo bueno del manga es que hay muchísimos. Y están trayendo obras de diferentes calibres, ¿no? Su apuesta es distribuir de manera alternativa. O sea, no están en puestos de revistas, que yo sepa todavía. Por ahí creo que llegaron algunos en un puesto de revistas, en puestos de revistas de Oaxaca, tengo entendido. No están en Sanborns, no están en Walmart, o sea, no están en los canales donde tú, en puestos de revistas mucho menos, te digo, no es como que te puedas parar ahí y pedirlos y comprarlos así. No, le apuestan a la distribución 100% en línea. Tienen una sola tienda física, hasta donde tengo entendido, quizá ya haya otras más, pero pues digamos que su central está en la calle de Niza, en el local que antes era de Comixado, hace muchos años. Y le apuestan sobre todo a distribuir por Amazon, Mercado Libre, su propia tienda en línea. Y también es la razón por la cual como que no les compraron, porque bueno, comprar un solo tomo y el costo de envío pues no me es rentable, ¿no? Pero ya que empezaron a salir más obras, dije, bueno, a ver, quiero conocer su trabajo, quiero saber pues qué tal están sus mangas, su edición, etcétera, traducción, todo ese rollo. Y compré dos la semana pasada, que dije, pues a ver, después quizá haga un review más a detalle, un poquito obviamente visual, en el canal de YouTube del Café, pero compré el que fue su debut, que se llamó Dororon Okuni-chan, que le dije a mi hermano que para mí es un churrito. no me gustó la historia. Es como una parodia de Sailor Moon con pues, parodias de varias cosas. Tiene un humor muy, muy japonés, pues que a veces como que no me da risa. A mí no me gustó. O sea, la historia francamente no me gustó para nada. Tiene muchísima terminología muy otaku o muy, muy japonesa, porque son cosas que no adaptan, o sea, que no adaptan al español, sino que se quedan en la parte en japonés porque supongo que así lo quiere el fan. Cosa que, por ejemplo, en Distrito Manga no veo que pase. El manga que estoy leyendo de ellos es Complex Age, y en general, salvo términos muy específicos del cosplay, que es el tema de ese manga, en general tiene una traducción para que se lea muy bien en español. O sea, no usan los chan, kun, etcétera. Que yo entiendo que pues de repente eso es parte de la idiosincrasia y hay una razón de por qué el kun tiene un uso, el chan tiene otro uso, el sama tiene otro uso. Sí lo entiendo. Pero a la hora de que lo lees, por ejemplo, como lo hace de repente Panini con Inuyasha, a mí me estorba un poco, francamente. Acabo traduciéndolo por señor, señora o lo que sea, para que en mi cabeza para que funcione. Y este manga de Dororo no Kuni-chan tiene mucho de eso y no me acabo de agradar por eso. Pero más allá de la historia en sí y el dibujo, que es pues cumplidor, supongo, pero no es así la gran cosa. Honestamente, le decía a mi hermano, antes de empezar el programa, que la edición está bien fea. No tengo palabras para... No, ninguna otra palabra para decirlo. Está muy fea, al menos el ejemplar que yo tengo. La portada, la sobrecubierta, se ve como algo que pude haber impreso en el Home Depot. Incluso está como que mal cortada. O sea, no tiene el acabado así limpio como lo tiene Panini, Kamite, Mangaline, Planeta, etc. El papel está bastante, bastante de mala calidad. O sea, se siente un papel de pulpa muy barato. La impresión a veces no se ve bien, algunas cosas se ve movido. Dije, útale, pues eso sí, le hicieron el esfuerzo de ponerle como... Los detallitos del manga original, supongo, tiene como un cintillo, como el manga original en Japón. O sea, hicieron su esfuerzo. Dije, bueno, pues a ver, no me gustó este, ¿qué más tienes? Y compré dos, o sea, para que valiera la pena el envío. Y el otro, de veras que parece que es una editorial completamente diferente. Se llama Give My Regards to Blackjack. Dale mis saludos a Blackjack. Que yo dije, ¿tendrá algo que ver con Tezuka? No realmente. O sea, hace como que esa referencia a Tezuka porque es un médico. Es un manga acerca de médicos. Mi impresión fue completamente diferente al de Dororo no Kuni-chan. Para empezar, tiene una temática muy ruda, muy fuerte, que es acerca del sistema de salud en Japón. Del cual yo no sé nada. Pero que lo estuve leyendo acá y dije, ok, me dan ganas de conocer, me interesó ver cómo funcionan todas las cosas en Japón. Cada país tiene sus cositas en temas de salud, desde luego. Y pues allá en Japón, digo, es un país de primer mundo, pero de veras que son... Hay burocracia para todo, o sea, hasta para matar a Godzilla, ¿no? Especialmente para matar a Godzilla. Y acá el tema de los médicos en Japón, pues digo, no sé qué tan real sea esto, pero... Se nota que está bastante bien estructurado y todo eso. Está muy, muy interesante. No es burocracia a nivel... Voy al Seguro Social y me atienden en 6 meses, ¿no? Es otro tipo de burocracia que le afecta más al médico que al paciente. O sea, está muy interesante. Pero ya en términos de edición... La traducción es otro rollo. Quizá porque no se ocupan tantos... otakuismos, como yo le digo... O sea, son más directos, es una terminología pues más médica. Eso sí, hay muchos términos médicos porque es un manga sobre medicina y de repente hay un bonito glosario de qué es cada cosa, si quieren como aprender un poquito más de esos términos. Yo no tengo formación de médico, pero estoy muy pegado con temas médicos por la familia de mi esposa, así que pues me sonaron más comunes. Tiene páginas a color, la impresión a color está muy bien hecha, la impresión en blanco y negro está muy limpia, el papel es de muy buena calidad. Honestamente, muy superior, al menos esta edición que tengo en las manos, a muchas cosas que produce Panini. La verdad, o sea, se ve muy, muy, de muy buena calidad este papel. Las pastas, el acabado, el corte. De veras que parece que lo hizo otra empresa. Y seguramente es eso. Seguramente la imprenta que le tallereó el primer volumen que leí de Dororo no Kuni-chan a Manga Line fue una y después se pasaron a esta, o lo absorcieron a diferentes, no lo sé. Pero... Revisen quién es la de Blackjack, señores de Manga Line, y usen a estos porque la verdad lo hacen muy bien. Me gustó mucho cómo quedó. Pero ese no era tanto el punto que quería comentarles. O sea, curiosamente, la semana pasada que me interesó ese tema de Manga Line como para con sus productos, empezaron a hacer ruido en redes sociales otra vez. Habían estado como muy calladitos. Había yo sabido que tuvieron una temporadita a finales del año pasado, principios de este, que incumplieron fechas de entrega, incumplieron fechas de lanzamientos. La gente ya los empezaba a dar por perdidos porque pues parecía que no daban señales de vida. Su tienda en línea seguía funcionando, pero o sea, no estaban en los mejores momentos. Y esta semana en particular anunciaron nuevas licencias y nuevos productos en varias cosas. Hay un manga, no recuerdo el nombre ahorita, pero va a ser un hardcover de 599 pesos, pero va a ser una cosota así de quién sabe cuántas páginas. Dije, ok, soy interesante eso. Van a traer un manga, no sé cómo se llama, pero tiene la palabra elfa en el nombre. Pero es un manga hentai, cosa que es el primer manga hentai legal que se distribuye en nuestro país. O sea, ese no es manga erótico, es hentai, o sea, tal cual. Digo, para quien le guste el género, adelante, pero llama la atención que no había habido un manga hentai 100% legal en México. O sea, siempre eran como que copias o cosas por el estilo. O teníamos mangas eróticos, o sea, con cortes eróticos, pero que no necesariamente eran explícitos. Este sí lo es, y es muy explícito. Pero entre las licencias que van a publicar, dije, no, ok, tienen mi atención y seguramente tendrán mi dinero. Van a publicar mucha de la obra de Go Nagai. ¿Quién es Go Nagai? Ni más ni menos que el creador de Mazinger Z. Y sí, ya confirmaron que van a tener Mazinger Z, Grand Mazinger, que es la parte de los robots que a mí me interesa muchísimo. Tú sabes que soy fan de Mazinger Z desde que era niño. Desde luego, y ya, desde ahí ya me compraron, tienen mi dinero, no sé cuánto va a costar, pero ya me tienen. Y van a publicar también otros mangas. Hay uno que no recuerdo el nombre, pero también está Devil May Cry, ¿no? Devilman. Devilman, que es otra de las grandes creaciones de Go Nagai. Y Cutie Honey. Cutie Honey, que también es un manga, pues, tipo Magical Girl, pero es más shonen. Y yo tengo una edición de Cutie Honey que compré hace tiempo en Fantástico, en un remate. En hardcover, muy bonito. O sea, es un solo volumen. Pues no, digamos que es muy... O sea, no veo que alguien se atreviera a publicar algo así hoy. O sea, es muy... muy poco políticamente correcto, francamente. Pero pues ojalá que lo publiquen como es. O sea, sin censura y como es. Pero me llama mucho la atención eso. Y es la primera vez, en lo que yo tengo memoria, que Mazinger Z, el manga, se puede conseguir en una edición hecha para México. En España ha habido ediciones de Mazinger Z. Que algunas de ellas llegaron aquí, a Gandhi incluso. Pero es la primera vez que va a haber una edición para México de ese manga, que aunque no lo creas, son 5 tomitos. O sea, Mazinger es una obra muy cortita, son 5 tomos. ¿Que la extendieron a un montón de anime? Pues sí, pero es una historia bastante corta. Así que próximamente 5 tomos de Mazinger Z, el manga original de Go Nagai, por Manga Line. Honestamente, tienen mi atención, chicos. Aunque va a ser por poco tiempo, te juro que yo también pensé que era un manga súper largo, no manches. Sí, súper poquito. Y creo que del Grand Mazinger son otro tanto, ¿eh? O sea, tampoco es gran cosa. Damn. Porque en anime, pues, ¿cuántos animes no ha habido de Mazinger, no? Y la serie original eran, ¿qué? 92 episodios, una cosa así. No tantos. Bueno, te iba a decir, no tantos, pero tampoco son tan menos. 80 y tantos. 80 y tantos. Pero bueno, aún así, ¿no? Y luego el del Grand Mazinger, que entiendo que se dobló al español de México, ¿sí? Pero nunca lo vi. O sea, solo salió el último capítulo de Mazinger, salió el Grand Mazinger, que yo lloré. O sea, yo era un niño, yo lloré porque destruían a Mazinger Z. Pues es que, sí, ¿no? Y luego sale el Grand Mazinger, y ahí me acuerdo el diálogo del doctor Yumi, es el fantasma de Mazinger. Come on, doctor, usted es científico, ¿cómo va a ser el fantasma de un robot, no? Sí, los demás se le quedan viendo así de... se me hace que no deberíamos depender de este cuate para la defensa nacional. Sí, cierto, ¿verdad? Eso es lo que hacía el estudio... ¿El qué? El laboratorio de investigación fotónica, ¿no? Se supone que sí, pero hacían... O sea, se supone que más bien era científico, pero pues básicamente eran armas para el gobierno. Ah, sí, cierto, ¿verdad? Mira, nada más, no me acordaba. Yo nada más pedía que peleaban con robots gigantes. Considerando que en ese entonces... el manga se hizo que a finales de los 60s, principios de los 70s, ¿no? Uh-huh. Sí, 70s. Sí, todavía fue esa época. Estaba muy fresco el armisticio que se hizo con los Estados Unidos para que ya no los echaran bombas atómicas. Será casi casi sedición decir Japón debería otra vez tener ejército, pero bueno, eso es otro asunto. Mira nada más, qué interesante. Entonces, pues, así está, así va a ser la publicación de Mazinger. Llega, según esto, no tienen fecha, anuncian más o menos que puede ser el último trimestre de este año cuando empiece a salir, ojalá que sí. Y pues, a ver qué tal está el manga. Tengo mucha curiosidad de ver cómo era el manga de Mazinger. O sea, tengo muy claro cómo era el anime. En algunas cosas, la animación obviamente no se sostiene muy bien, está viejita y todo, dale chance. Pero tiene un lugar muy, muy grande en mi corazón, honestamente. Sí, es ¿cómo decir? Pues es que son obras clásicas. O sea, no las puedes juzgar bajo los mismos parámetros que la animación actual, ¿no? Sí, sin duda. Pues yo creo que nos vamos a un pequeño cortecito. ¿Qué te parece, mi hermano? Simón. Yo creo que sí, porque ya llevamos un ratito. ¿Tienes alguna recomendación? Que te toca a ti. ¿Me toca alguna recomendación musical? Ok. ¿Con qué nos iremos? Mira, yo creo que justamente creo que no lo recomendé, o tal vez sí. Mira, yo la verdad es que ahorita sigo pues muy muy estoy escuchando mucho el disco de Metallica, el nuevo, el de 72 Seasons. Y bueno, honestamente trae muy buenas rolas. Tú creo que todavía no lo has escuchado. Ojalá lo escuches pronto, pero tiene muy buenas canciones para mi gusto. Sé que para muchos quizá no es el mejor disco, ya lo sé, chalala. Pero a mí trae muy buenas rolas. Y la última canción del disco es de las más arriesgadas de todo el disco, honestamente. Me gustó mucho el tema que tratan. Y la canción se llama Innamorata. Así, como enamorada, pero en supongo italiano o en latín. Se llama Innamorata, de Metallica. Bastante buena esa rola también. Me gustó mucho. Es con la que cierran su disco de 72 Seasons. Chéquenla, Innamorata, de Metallica. Disponible hasta en YouTube. Está el video con la letra, todo. O sea, Metallica anda con todo, publicando donde quiera. Entonces, escúchenla y en esta recomendación del Café Comiquero. Y volvemos en un ratito. Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de esta recomendación musical. Innamorata, de Metallica, de su más reciente disco 72 Seasons. Que, insisto, a mí me está gustando mucho el disco. Lo tengo en repeat varias veces. ¿Qué te digo? Soy fan. Y ya empezaron sus conciertos. Ya fue su primer concierto de la gira de 72 Seasons en Ámsterdam. Ayer fue su primer concierto. Y hoy es el segundo. Donde, por cierto, quien va a ser de los artistas abridores, que... porque uno de las bandas no pudo ir, va a ser Flor Jansen, vocalista de Nightwish. Pero de solista, ¿verdad? Como solista, no como Nightwish, va a estar como solista. Abriendo la Metallica y con todo y varios meses de embarazo encima, ¿eh? Órale, ok. Y por ahí vi el escenario del nuevo show de Metallica, se ve padre, o sea, es redondo, o sea, van a estar circulando por el escenario, se ve que va a estar bueno, ¿eh? Sí, está bien. No soy tan fan de los escenarios así, tienen un nombre, no me acuerdo cómo se llaman, pero digamos que sí, del escenario redondito que da para todos lados, no soy tan fan. No me molestan, pero así como que, si me dijeran si los prefiero o no, te diría, no los prefiero. Sí. O sea, igual que tú, no me molestan mucho. O sea, o más bien nada. Así fue cuando vimos el del Full Arsenal, ¿no? Así era el escenario, si mal no recuerdo. Sí. O sea, daba para todos lados. Digo, no tengo nada en contra de ellos, pero no lo prefiero. Ahí. Pues a ver qué tal está cuando sea ya en vivo. Ya les contaremos. Y por lo pronto, pues lleguemos al tema central esta semana. Que pues les platicábamos que en esta ocasión pude leer, gracias a la aplicación de Marvel Unlimited. Patrocinan Marvel Unlimited, pero bueno. Que fue la serie esta de Predator, así simplemente titulada Predator, la primera miniserie hecha para Marvel Comics moderna, o sea, moderna y de toda la vida, porque la licencia la tenía Dark Horse Comics, y ya después publicaron los ómnibus recopilatadores y bla, bla, bla, pero pues ya como Marvel es esta primera miniserie, que me voy enterando que en TPB, en el recopilatorio tiene un título, es Predator Day of the Hunter. Sí, Día del Cazador y todo. Escrita por Ed Brisson, con arte de Kev Walker. Muy bonito arte, por cierto. Colores de Frank Darmata, letras de Clayton Cowles, que el señor tiene un chorro de trabajo. Y pues bueno, ¿qué te pareció esa primera miniserie de Predator, carnal? Por cierto, el dibujo de Kev Walker en algún lado lo leí. No, no coincido yo, pero me dio mucha risa. ¿Cómo le decían Poor Man's Chris Bachalo? Ah, no, qué mal onda. Pues no, bien. No, no realmente. O sea, quizás de repente en algunos momentos le dé un gatazo, pero no, no, no realmente. No. Me dio mucha risa cuando lo leí. Dije, ah, come on. No, yo lo ubico por Doctor Afra, la verdad. Sí, hizo un buen rato Doctor Afra. Hubo una serie de Strange, o sea, el Doctor Strange, que no prosperó, pero la dibujaba. Me hace bueno el buen Kev Walker. Y Ed Brisson, ¿tú ubicas más títulos de Ed Brisson? A mí no me suena mucho, Ubico un ¿eh? resto, pero ahorita tendría que buscarlos porque sí, claro que ubico a Ed Brisson. Hay un par muy famoso, ahorita te los digo. Pero de mientras, pues la primera miniserie de Predator, que bueno. ¿Sabes qué? Sí, hay que decirlo. Es una miniserie porque el chiste es que cada historia nueva va a tener, o sea, reinicia así como que Depredador otra vez, subtítulo, pero el número uno, ¿no? O sea, como para mantener ahí fresco el número uno y que la gente lo compre como loquitos, ¿no? Estuvo padre, estuvo espachón en lo que quieran, pero tiene el. Tiene la particularidad que, pues, es un. Fue la primera serie que salió. Iba a ser. Este iba a salir desde mucho antes. O sea, se tenía ya planeada. Uy, desde hace mucho tiempo. Pero hubo broncas ahí de Marvel. O sea, broncas legales para que Marvel utilizara al Depredador. Pues mira, obviamente Disney agarró ahí billetazos a los que estaban poniendo la demanda. Cuando se rindieron, dijeron ya no quiero más billetes, ya se sí estuvo. Bueno, ya estuvo, ya ahí quedó el asunto. Y pues se pudo por fin salir esta serie. ¿Te acuerdas que hubo un. No me acuerdo en qué época de hace un año más o menos, poquito más de un año, que ya habían salido incluso varias. Marvel habían usado de portadas variantes de sus personajes de Marvel con el Depredador y Sí. le sacaron para atrás porque salió todo este asunto. Desde entonces iba a salir esta miniserie, fíjate. Que también fue la razón por la cual el ómnibus de Original Gears no salió por esa bronca legal, ¿no? Sí, exactamente. O sea, estuvo chido. O sea, es como que un bonito trasfondo ahí de dónde viene pues esta primera miniserie, Day of the Hunter. Que miren, esta pachona es muy como que tiene le da los bits exactos ahí de que uno quiere del depredador, ¿no? Bueno, le pone algunas cositas nuevas, o sea, para empezar porque es una historia, digo, evidentemente pues no puedes enfocarte 100%, más bien, no es que no puedas, pero como que las historias del depredador no son así, no te enfocas en el yauya, o sea, en el animalejo, no, tú no lo ves desde su punto de vista, es siempre el, por lo menos, o antagonista o aliado muy a regañadientes, pero no es nunca el protagonista. Exacto, o sea, siempre es el. En práctica en todas las historias del depredador, ¿no? O sea, evidentemente es el villano, el antagonista, el monstruo. O sea, no es un monstruo. ¿Cómo decirte? No es un monstruo tonto, no es un monstruo que mate a lo loco. Pareciera que sí, pero no. O sea, tiene una razón de por qué mata, pues es un cazador, y básicamente lo que hace es cazar. Pero aparte no habla, entonces como no habla, pues. ¿Cómo llevas la historia de eso? Pues con los humanitos, no hay de otra, ¿no? Sí, como el cómic, pues es un medio, sí, es un medio visual, por supuesto, pero que también tiene diálogo y requiere. Bueno, no todos tienen diálogo, sé que se podría hacer, pero bueno, en este caso sí, el chiste es hacer una historia un poquito más larga. Pues evidentemente no iba a ser ahí el Yao-Ya el protagonista. Quien no está protagonista es una mujer que desde niña quedó huérfana por el depredador y pues muy a la Ahab, ¿no? De voy a vengarme del depredador, de este Yao-Ya. De este en particular que mató a mis padres. Fíjate que eso es lo que también pensé. Dije, claro, eso es como Moby Dick. O sea, dedicó años de su vida a buscar a un Yauya en particular, ¿no? Y resulta que ella es una cazadora de depredadores, de Yauyas. Por eso se llama ese, el subtítulo de la miniserie, o sea, Day of the Hunter. Y es muy interesante ver a un ser humano que ha entrenado, se ha hecho de tecnología, porque esta mujer que se llama Tetha, no sé qué rayos, tiene un apellido, no me acuerdo el apellido. No nada más sabe pelear y usar armas, sino que utiliza ya la tecnología de los Yauya en contra de ellos. Utiliza su armadura, diferentes tipos de sus armas. Hay mucho que utiliza, en contra del depredador. No nada más tecnología, sino que también su modus operandi, ¿no? O sea, está también interesante que ahí Ed Brisson hace esta, pues un poquito más de adentrarse al cómo funciona la sociedad. No, no sociedad, pero pues las tácticas de caza del depredador, de que hacen un recorrido en ciertos sectores del espacio cada ciertos años, cada 10 años me parece, y pues cada los planetas que van visitando como que son en intervalos más o menos parecidos, que siempre los andan visitando ahí los Yauya, y pues se dedican a hacer ahí sus cacerías locas. Y como son entre comillas predecibles, pues Tetha aprovecha eso también para sabe por dónde van a empezar, por dónde van a estar, y los empieza a cazar. Y cuando realmente la historia la lleva Tetha y una inteligencia artificial de la antigua nave. Era una nave que se encargaba era una nave científica en la que trabajaban sus padres para descubrir mundos nuevos. Y en el momento en el que la tripulación de toda esa nave muera a manos de un Yauya, pues Tetha se queda sola y con la nave esta la utiliza como medio de transporte, casa y compañía, de todo. Vemos mucha interacción entre ella y la inteligencia artificial. Y es con esto en el que se anda moviendo entre los mundos que visita a los Yauya, cazándolos a los infelices por 15 años y ya lleva veintitantos de esos canijos muertos. Sí te saca de onda al principio, ¿no? Sí, bastante. Me encanta que la inteligencia artificial y la nave, o sea, la nave la llaman la Sandpiper y la inteligencia artificial se llama Sandy. Me costó un par de números que entenderle. Ah, Sandy, claro. Sí, Sandpiper, claro, o sea, porque es se me olvidaba el nombre, ¿sí? Sandpiper es el nombre de la navecita y le dice Sandy. Las primeras páginas sacan mucho de onda, porque pues abre con todo, abre con violencia, ves. Lo primero que ves es a dos depredadores peleando, dije, achis, achis, los mariachis, puede ser una onda ritual, una cosa así. Y de repente uno mata al otro. Y cuando lo mata, lo decapita así completamente. De repente habla y dice, damn it. Y se quita el casco. Y es cuando ves que hay una mujer debajo del casco. Pero lo primero dije, ¿ahora hablan? No, exactamente, ¿no? Digo, ahí vemos obviamente a Tetha, que conocemos luego su backstory, que está triste, está canijo. Hay un detallito del cómic que me gustó. Está clasificado así con el Parent Advisory de, pues algo, o sea, no te pone nada tan súper, súper gráfico como en otras historias del depredador. Pero pues bueno, o sea, es que tiene que haber la violencia típica del depredador, ¿no? Hay pues decapitaciones, desmembramientos, cuelgas a seres humanos decapitados, desollados, los cuelgas de las patas, los dejas secando, cosas así. Y pues sí, eso se ve en cómics de Marvel, ¿quién lo diría, no? Sí, claro. Y qué bueno que pongan esa clasificación para que digan, oye, pues tú sabes si le entras, ¿no? Pero que tengan la libertad de publicar eso, respetando bastante el lore del depredador y cómo son sus acciones, sus películas y todo, ¿no? Esa partecita también la aprecio bastante. Estoy seguro que mucha gente que dice, ay, pero no está al mismo nivel de violencia gráfica de antaño. No, eso sí, no. Pues es Disney al fin y al cabo, ¿no? No lo van a poder poner. Dicho eso, algo fíjate que también me llamó mucho la atención es que no sé si leías las páginas, pues los recaps, ¿no? Por lo menos leí el primer recap, el del cuando sale el número uno. Y me gustó que asumen tal cual la cronología de Fox, o sea, de las películas. Mencionan que uno de los primeros registros que tienen es de 1987, cuando en América Central un grupo de mercenarios se enfrentaron a un depredador y solo sobrevivió uno, que evidentemente pues es Schwarzenegger, ¿no? Luego está, en 1997 hubo otro, que ahora un depredador que llegó a Los Ángeles, Depredador 2, gran película. A mí me gusta mucho, la verdad. Sí, sí, sí, con Danny Glover y Bill Paxton. Es el Bill Paxton, el único actor que lo mató tanto un depredador como un alien, como el Terminator. Ja, hizo el hat-trick, ¿no? Hizo el hat-trick, el condenado, sí, sí, sí. Es medio boba, pero me gusta porque poner al depredador en un ambiente urbano en ese entonces era completamente novedoso. Oh, sí. Luego menciona 2010 que dice 8 individuos fueron abducidos del planeta Tierra y llegaron a estar en el planeta donde fueron cazados por 3 depredadores. Que es la película de Predators, ¿no? La de Robert Rodríguez. Ah, sí. Con Adrian Brody, creo, y Machete, ¿no? Adrian Brody y ay, ¿cómo se llama el señor? ¿Danny Trejo? Danny Trejo. Sí, bueno, ahí está. Y luego mencionan 2018. ¿Esa fue la que salió recientemente? ¿Una de Predator o algo así? Ah, oh, Dios santo. Que es bastante malita. La empecé a ver y no la seguí viendo. De Predator, sí, es bastante mala. Mira, sale Yvonne Strauss, que ahí no me puedo super quejar al respecto, pero... en fin. Y mientras que nuestra historia sucede en 2056, y lo dicen, es la humanidad, y ahora ya puede hacer viajes interestelares y está buscando planetas, que es un poco el background que tiene Tita, o Zeta, más bien dicho. Y hay a lo largo del cómic hay un momento donde otro personaje hace referencia a que el primer registro que se tiene en la vista de estos seres a la planeta Tierra fue por los 1700, que seguramente hace referencia a la película de Prey. Que vimos recientemente en Star Plus, bueno, en Hulu, en Estados Unidos. Y lo que me llama la atención es que sí están muy separados, o sea, o queda muy claro aquí que cosas como Alien vs. Predator 1 y 2 están completamente fuera del radar de esto, ¿eh? Sí. O sea, respetuoso, pero aparte, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Yo supongo que porque la franquicia, o sea, tienen ambas franquicias, seguramente algún crossover de Alien contra Depredador moderno, pero omitieron eso y no los culpo, no son muy buenas. Mi sensación es que como que podemos esperar más bien un reboot, o sea, de esa parte, ¿no? O sea, sí se va a encontrar, ni modo de que no, hay mucho dinero de por medio, pero hagan de cuenta que esto no pasó. Ándale, exacto, o sea, hagamos de cuenta que esto no existió. Sí, pero te voy a ser sincero, o sea, si a mí me preguntan, oye, ¿quieres otra historia de Alien contra el Depredador? Sí, por supuesto, pero vamos a hacerla al estilo Depredador, es decir, pongan al Alien el Depredador en otros periodos históricos en la Tierra. Sí. Sería más interesante que tengas a un montón de científicos hablando de, ay, mira esta especie, mira esta otra, ¿no? No, digo, ponlos en, no sé, a ver dónde, pero en otros lados, o sea, en otros periodos específicos del planeta, que se den de cates ahí con, no sé, piratas, vaqueros, vete a saber. Samuráis. Lo que sea, hombre, pero se pondrá interesante. En esta historia en particular, fíjate que yo sentía también mucho de... Alien, podríamos decir, o sea, el tono, por ejemplo, de, pues es una, la protagonista es una mujer, como Ripley, también pues es una mujer ruda, y hay esa sensación de mucha soledad en mucho del cómic, ¿eh? Solo en los últimos dos números que hay como más acción y que entran más personajes, más a fuerzas que de ganas, pero los primeros números es Teta y la inteligencia artificial y su obsesión con el Yauja en particular, ¿no? Es de mucha soledad en el espacio y cosas por el estilo. Me gustó ese tono, aunque la sentí más Alien que Depredador, ¿eh? Okay, no lo había visto desde ese punto. ¿Sabes qué? Tienes razón. En los primeros números, porque es una serie larguita, me parece que son 8, me parece. Seis numeritos. ¿Seis? Sí, son 6. A ver, comprobado lo que estoy viendo. Te juro que la sentí más larga, en fin. Entonces los primeros cuatro, sí sientes esa, el aislamiento que te da las historias de Alien, ¿no? De, pues en el espacio, estás solito, tienes mello, pero aquí como que siempre sientes el peligro de, o sea, en algún momento esta va a morder algo de lo que no puede tragar, ¿no? Llega a pasar, sí llega a pasar en algún momento, tiene que enfrentarse a un Yamcha en las peores condiciones, básicamente se puso ebria. Sí. Lo cual obviamente no debes hacer. Pero es cierto, qué curioso, el principio de la historia, pues es, empieza como él, o sea, en esa sensación del xenomorfo, ok. Y ahí te va otra cosa que no tiene que ver con Alien, pero más bien con una sensación que me fue como la película de Prey. En la película de Prey, la protagonista, que no recuerdo el nombre de la protagonista, pasa mucho tiempo sola también. O sea, al principio está como con su tribu y toda la onda, su hermano, pasa un rato con la tribu también, pero hay muchas escenas de soledad donde está buscando esta presa. Y es cuando de repente se meten estos, los ingleses o franchutes, no sé, franceses, ¿no? ¿Te acuerdas que eran unos franceses? Los franceses. Que empieza a haber más interacción con ella, hay otros personajes, escuchamos hablar a alguien más, el perrito sale bien de todo esto librado, afortunadamente. Y aquí, igual, llegamos a esos números 4 o 5, que sería como el tercer acto de la historia, y otra vez llegan otros humanitos que se la hacen de jamón a la protagonista. Sí, porque básicamente, o sea, robó la nave. O sea, sí, en el momento en el que matan a su paz y todo, pues adivinen, o sea, y que jura venganza contra el Yamcha, lo cual es muy estúpido. Y ahorita les explico por qué es esto. O sea, es una gran historia, pero es básicamente el mensaje de Moby Dick. No te vengues de un animal, es estúpido, ¿no? Pues sí, o sea, llega ahí los enforces de la compañía a la que le robaste la nave y dices, pues ahora devuélvela, infeliz. Obviamente, pues no tienen en consideración en el enorme riesgo que están, porque llega un momento en la historia en donde, pues sí, al principio Teta y esta Sandy pues se ponen a cazar a los depredadores, los Yauya, pero pues en algún momento los Yauya pues, también no son mensos. Dicen, oye, hay algo que nos está matando en diferentes sectores del espacio, pues vamos a contraatacar, o sea... No es nada, obviamente no es por supervivencia, pero hasta como que se pone interesante para ellos. Sí, exacto. Sí, y fíjate que también, ¿te acuerdas? También es típico ese tropo de las películas. Y es que yo pensé que se iban a ir por ahí, por el tema de, ay, mira, es que esta criatura fascinante, tenemos que atraparla viva porque nos va a servir de algo, ¿no? Bien Weyland Yutani y todo eso. Qué bueno que no, o sea, más bien era el tema de, tienes un montón de información que nos pertenece y este... Y ahora tú eres parte de la información que nos pertenece. Te vas con nosotros, quieras o no, ¿no? Sí, es curiosito, pero sí. Porque establece que la humanidad ahorita lo que está es que hay varias compañías, no mencionan el nombre más que de una, que están compitiendo por una carrera espacial de hacerse de colonizar el espacio y los recursos que traen y bla, bla, bla. Me imagino, digo, yo estoy así especulando, ¿no? Estoy de especulero. Que pues una de esas compañías se llama Weyland Yutani, pero no lo dicen. Ajá, sí, exacto. Dije, ahorita estaba buscando el easter egg, ¿eh? Dije, para ver algún lado, una W de algo, ¿no? Pero no, no fueron explícitos. Todavía no, en fin. O sea, y como esta nave en la que pues Teta vive, pues tenía la información ahí de sus padres y demás. Una información muy valiosa de, oye, a lo mejor era un planeta perfectamente habitable y... Pues hay una enorme cantidad de dinero ahí que estamos perdiendo por ti. Obviamente era de, pues te friegas y vienes con nosotros. Es ahí cuando llega otra vez el Yao, ya que a mí me gusta ese giro. Llega por ahí del número 3, me parece. Uh-huh. Y que es cuando, o sea, sí, al principio pues vemos a Teta cazando a los Yao ya. Y después vemos que un Yao ya le pone una trampa. Se pone... ya como que le había adivinado ahí el patrón de caza de los depredadores, lugares cálidos cada cierto tipo de años, cuando mataba a un depredador iba ahí a su nave a buscar pues su como que el CPU o el disco duro ahí de su nave, en donde veían los patrones de caza y qué planetas tenían asignados, y como que ahí los iba cazando, los iba agarrando. Y en el momento en el que uno de esos patrones empieza a romper, o sea, se encuentra con un depredador, con un Yauja, en un planeta frío, en un planeta helado, dice, no, aquí hay algo malo, o sea, están, ellos no hacen esto, ¿no? Y es cuando se te empieza a helar la sangre, porque dices, oh, fuck, esto empieza a salir mal. Y más aún cuando hay un depredador en un planeta frío que se puso a exterminar a la tripulación de una nave, de un lugar, o sea, una colonia de la misma compañía de la que es la nave esta Sandy, o sea, la nave de Tetha, es la misma compañía. Dices, oh, fuck, le estaban poniendo una trampa. Ah, se empieza a poner bastante bueno ahí en ese momento, ¿eh? ¿Sabes qué? ¿Sabes por qué? Porque respetan mucho lo que es el depredador. El depredador, o sea, el depredador no es un depredador, ¿no? Es el pet peeve de todo mundo. Lo mencionan en esa película bastante boba de Predator. En fin, que en realidad no es un depredador, es un cazador. Pero bueno, dejando de lado la pedantería, pues es que es cierto, o sea, ves al Yauja haciendo lo que es, o sea, cazando, aplicando el cerebro, poniendo trampas. Yo sí me estaba emocionando bastante cuando dije, ok, o sea, vamos a ver de qué lado salen más correas, ¿no? ¿Quién de veras aquí es el cazador? Porque hasta el momento los Yauja estaban siendo... eran básicamente víctimas. No era fácil, o sea, hay que mencionarlo. Todas las peleas que vemos con los Yaujas y Tetha, no es que Tetha los venza fácil. No, para nada. Cuesta mucho trabajo darle la torre a un Yauja, pero sí los mata. Hasta el momento habían sido víctimas. Incluso tiene ahí en su nave como que una galería de trofeos. Ahí tiene pues las máscaras de varios Yaujas que iba cazando. Se ve súper genial. Y cuando empiezan, digo, ese momento en donde pues los Yauja empiezan a contraatacar. ¡Ah! ¿Sabes qué? Esto quedaría genial en una película. Sí, sin duda. Y fíjate qué bueno que mencionaste eso, de que pues son animales, bueno, son seres inteligentes, ¿no? Son... Hasta los xenomorfos tienen inteligencia, pero estos tienen otro tipo de inteligencia, ¿no? Sí, los xenomorfos son animales muy listos, pero son animales. Uh-huh. Los Yauja tienen una civilización, o sea, ellos son seres pensantes, sapientes, muy avanzados, muy inteligentes, muy canijos, con motivaciones y deseos y defectos y todo. Así que por eso es que yo los prefiero, se me hacen mucho más peligrosos. Y algo que se me hizo muy curioso, o sea, Tetha, que he pasado 15 años cazándolos, de repente se da cuenta de, ah, caray, aprenden, o sea, también me están arrastrando a mí. Y dije, pues claro, no te habías dado cuenta. Yo digo que se sorprende porque ella pensó que había cubierto sus rastros. Eso, que se creía más lista, ¿no? Se creía más lista que los Yauja, exactamente. Cuando se da cuenta de, sí, pues resulta que siempre no. Te digo, ese es un momento, o sea, en el cómic queda genial, por supuesto. Imagínate ese momento trasladado a una pantalla grande, ¿no? Donde se da cuenta de, ah, oh, fuck, la he estado regando. La neta no es malando, pero esto, así como está... Es una, o sea, lo haces muy bien en el guión de una película, ¿eh? Sin broncas. Sí, ahí está ya el o sea, si lo que quiere Marvel, ¿qué es la idea? O sea, creo que es algo que no hemos mencionado y me gustaría ponerlo de una vez. O sea, la idea de que Marvel soltó tanto dinero para tener los derechos de la franquicia de Predator, pues no es para hacer cómics, hijo. Bueno, obviamente si hacen cómics, claro, pero no es nada más para eso. No es como que ahí esté el verdadero dinero y el verdadero potencial económico de este personaje. No, realmente lo quieren para hacer películas y series y loncheras, playeras y cuanta otra porquería le puedas vender a la gente. Así que bueno, evidentemente en algún momento va a haber más películas con el Depredador, y como las va a haber, yo siento que este cómic, o sea, si ya existe un buen cómic, una buena historia de esto, pues ahí tienes ya el ¿cómo se llaman? Los storyboards, hombre. Pues, ¿qué le hacemos? Prácticamente. Y mira, ya se probó que el Depredador sigue vigente en cine, ¿no? Al menos en streaming, ¿no? la verdad es que, y la película fue barata. O sea, fue económica de hacer respecto a otras producciones. ¿Y cuánto no les funcionó, no? Fíjate, esta no sería una película tan barata porque, bueno, aquí son más, más naves, más... Son exactamente, necesitas más, más producción, más, pues más efectos. Hay muchos elementos ahí que cuestan más dinerito, pero lo que tiene, por lo menos en espíritu a Prey, es que es una historia no tan típica del depredador. O sea, Prey lo que tiene de original es que, bueno, te vas a un periodo de tiempo pues anterior a lo que estamos acostumbrados a ver el depredador. Aquí el setting es, ok, otra vez nos vamos al futuro, que también técnicamente no se ha visto mucho de eso en las películas, sino es que nada. Uh-huh, cierto. Te vas al futuro, pero es un setting también muy distinto en el que el depredador empieza como la presa. Claro, de hecho tienes toda la razón, empieza como la presa. O sea, tienen, si no miedo, si dicen... ¿Qué onda con esta cosa, no? Que nos está dando casa, ¿no? Sí, y es digo, esa es la parte que se me hace muy interesante, porque creo que los Yao Yao, o sea, los que se ponen después a cazar a Teta, no es que le hayan tenido miedo, yo creo que le tenían curiosidad de, oye, si hay algo que nos está cazando a nosotros, pues yo tengo que cazar a esa cosa, porque entonces yo voy a ser el cazador más fregón, y esa es su casi casi razón de vida. Sí. Me encanta también la razón por la cual puede identificar qué Yao ya es. Porque está mutilado, ¿no? No, sí, bueno, en el momento... Bueno, spoiler, pero ni modo, ¿no? Cuando el Yao ya que mata a sus padres en algún momento tenía... O sea, estaba amenazando a Teta de chiquita y su mamá, para salvarle la vida, le da acá un machetazo al Yao ya en la cabeza pensando que lo iba a matar. Pues no, nada más le corta una de sus mandíbulas raritas, ¿no? Y ella siempre está buscando, o sea, cada vez que mata a un depredador le quita la máscara para ver si está mutilado de esa mandíbula, que es la mandíbula inferior izquierda. ¿Es la izquierda? Creo que es la izquierda. Sí, la izquierda, sí. Y pues cada vez, y cuando ve que no es, así como que, ¡ah, shit!, ¿no? Y lo está buscando, o sea, de veras quiere venganza contra él. Miren, hay muchos puntos que uno podría decir al respecto de, oye, está interesante porque dices que es muy estúpido vengarse del depredador. Porque no es personal. Los Yao Yao no hacen esto de manera personal. Claro, es su deporte. Es feo, es horrible pensarlo, pero es su deporte, ¿no? Sí, y es más, o sea, tan no es personal que solamente lo hacen, entre comillas, personal en el momento en el que, la presa demuestra que amerita un trato... con honor. Si no, pues a la goma, es otra presa y se acabó, ¿no? Es lo que hacen, no es como que les cayeran mal los papás de Teta y se los echaran. No, no, eso no es. Y en cambio, para Teta es total, absolutamente personal. Es cierto, o sea, pues es como, otra vez, como Ahab, ¿no? O sea, está buscando a la ballena blanca, con, o sea, chata, etcétera, es la que está buscando. Y a la ballena no le pueden importar tres pepinos a Ahab, ¿no? Exactamente, o sea, como que pues tú qué. Y la verdad es que digo, no lo vemos explícitamente, insisto, porque no vemos a los Yao ya hablar, no es la idea. Pero bueno, creo que nos queda muy claro que sí, para ellos no es personal. Sí, en algún momento Teta sí se encuentra con un depredador mutilado de la mandíbula izquierda. Si es el mismo depredador o no, quién sabe, porque también. Es algo que alguna vez leí en Twitter cuando estaba saliendo esta serie. Por cierto, Ed Brisson, ¿sabes dónde yo lo ubico? Él estuvo escribiendo por un buen rato cuando empezó todo lo de la era de Krakoa. ¿Ves que Hickman traía New Mutants? Ajá. Sí, pero no. Bueno, había unos títulos, o sea, como que se cansaba el señor y se rolaban. Era un título era un número de Hickman y uno de Brisson. Uno de Hickman, uno de Brisson. Los números de Ed Brisson son muy buenos, muy, muy buenos. Sí, claro, es de lo que alcanzó a publicar Smash, ya me acordé, en sus Dawn of X, ya me acordé, tienes razón, ahora lo ubico, ya, con razón me sonaba. Y tiene una historia fantástica ahí con Big y Angel. Fantástica la historia, de verdad, está buenísima. Muy cruel, y ya no pasó mayores, ya no tuvo seguimiento, pero muy perturbador al final, en fin. Buen escritor es Brisson. Y. ¿Qué te sabes? Bueno, ¿qué fregado estaba diciendo? Ah, estabas con que era tipo Moby Dick. No. Y que era muy estúpido estarlo cazando, porque pues ni el caso. Bueno, sí, también. No me acuerdo qué estaba diciendo hace rato. Fíjate qué mala memoria tengo, en fin. Pero bueno, el punto... Ah, sí, ya me acordé. Digo, de las cosas que estaban diciendo en Twitter al respecto era de... Ok, o sea, Teta se encontró a un depredador mutilado de esa mandíbula. Consideremos que la profesión del depredador, del cazador, del yaoya, es peligrosa. ¿Cuántos depredadores, cuántos yaoya no estarán mutilados de distintas mandíbulas? ¿Qué tal si no es? Es un muy buen punto. Porque también cuando lo ve y el depredador la ve a ella, no es como... Eres tú, ¿no? No, o sea, el depredador... Obviamente el depredador, la ve con respeto y demás porque la estaba cazando, sabe que ella estaba matando yauyas, que obviamente le tiene su respeto y le da su tratamiento de pues nos quitamos las máscaras y las camisas y nos agarramos a espadazos, detective, ¿no? pero obviamente no sabemos de parte del yauya no sabemos si en realidad era o no. Probablemente sí, la idea de Ed Brisson es que sí sea el mismo yauya, pero me gusta esa sensación de que no sepamos, ¿sabes? Estaría bueno que en un follow-up a esta historia, que no sabemos si continúa, porque viene, o sea, va a salir un nuevo número, si no es que ya salió un nuevo número del Depredador. Pero no es esto, ¿eh? Pero todavía no está en esto, así que no la puedo leer. Exacto, entonces. Y lo que yo sé es que no es seguimiento de esto. Hasta donde sé. Entonces, si en algún momento se retoma eso, que se volviera a encontrar a otro depredador así, pues dijera, ¡ay, no era!, ¿no? O si era y tú eres otro. Digo, ese elemento que. Por un buen ratito estuvo así jugando, por lo menos en Twitter. A mí me gusta, ¿eh? A mí me gusta pensar que no era el mismo. Ajá, y si algo de eso la hiciera dudar, y ahora como que eso la pudiera llevar a una onda así muy, muy de locura de... Ahora está buscando a todos los que sean como que tengan una mandíbula así para matarlos a todos, ¿no? Que, bueno... Pues pequeño spoiler, pero más o menos... No exactamente acaba en eso esta miniserie... Pero más o menos, ¿eh? Algo así, algo así, no, digo, sin decirles mucho cómo acaba, pero tiene un buen final y es un final que se presta que pueda continuar la historia específicamente de Tita, pero no sería lo mismo. O sea, por lo menos no se deshagan de la inteligencia artificial. Me encanta la interacción entre ellas dos. No. Yo creo que eso debería continuar, pero te digo, me gusta la sensación de que o sea, Teta queriendo vengarse de los yauchas, así como que vengarse, I don't know, dude. De veras, me gustaría muchísimo, ojalá, yo espero que se haga, ¿no? Que continúe esta historia en particular, con Teta encontrándose a otro depredador sin esa mandíbula. Eso sería una locura, ¿eh? Sería una locura, de veras. La podrías llevar a lugares bien interesantes, ¿eh? Sí, porque entonces literalmente está... ahí sí sería como que llevarla a un punto de locura, de bueno, ok, ya viste que hay más de estos y... ¿Qué vas a hacer? ¿Matarlos a todos? Es tu misión en la vida. ¿Dónde vas a parar, no? ¿Vas a parar, de hecho, o hasta que te mueras? ¿Sí o no queda para película, ¿cómo se llaman estas...? Ay, película hongkonesa de John Woo. Ah, ándale, sí. Del ciclo de venganza y demás. Ah, se presta mucho a eso, ¿eh? Y mira, Teta no... Teta no es no se ve que sea 100%, no sé, asiática o algo así, pero más o menos tiene ciertos rasgos asiáticos. Dices, sí, claro, o sea, una película, historia de venganza así, con un personaje así, o sea, con alguna filosofía oriental, no estaría mal, ¿eh? Y también pues es pues cae el nod al cine de Hong Kong que se vive de historias de venganza, ¿eh? Sí. Siempre, ¿no? Ya sabes, o sea, las mafias, venganza. Ah, sí, por supuesto. Y es muy Jong-gu. No sé, digo, obviamente estoy hablando al tanteo, no lo sé, me encantaría que así fuera. Y respecto al arte, de veras que me hizo mucho reír tu comentario que leíste en Twitter, pero decirle que es el poor man's Chris Bachalo, o sea, el Chris Bachalo de los pobres, Chris Bachalo de los pobres, yo no lo veo, dude. No, no lo es, de veras no lo es, no lo es, pero... Y ponían un par de paneles de Kev Walker, uno de Doctor Aphra, uno de... Ah, pues claro, él dibujó mucho, de casi todo Avengers Arena, y otro ahí de... no me acuerdo dónde, comparándolo con un poquito del arte de Bachalo, pero el arte de Bachalo de Generation X... ¡Ay! Esa es su tapa más bizarra, no manches. Quizá por un par de composiciones que se parecen, pero... Es difícil que en algún momento de la vida dos artistas que han hecho una enorme cantidad de cómics no hagan a un personaje en una pose parecida. O sea, ¿cuáles son las posibilidades? Muy altas, ¿no? Exactamente, o sea, en algún momento iba a pasar. Es normal. Digo, por eso, obviamente, no tomo el comentario con seriedad ni nada, pero me dio risa, ¿no? Lo que sí es que su Yauja me gustó mucho, ¿eh? O sea, el Yauja en sí, el diseño, con y sin el casco, muy clásico, pero lo hizo muy bien, ¿eh? Hubo... ¿Ves las portadas que hay de este cómic? Hay portadas excelentes, por supuesto. Hubo una que se me pasó y me hubiera encantado tener a la condenada. Creo que del número uno. La hizo Peach Momoko. Y es nada más la cara del depredador, del Yauja, acá rugiendo y todo. Se ve fantástica. Damn, no la vi. Me hubiera encantado. Ya también me encanta Peach Momoko. No la vi, caray. Yo, o sea, la vi en Twitter, ¿no? Pero no la. O sea, no, nunca la caché en fantástico ni nada. No sé. Hasta cierto punto me gustaría tenerlo. Pero fíjate que también eso está padre. Los diseños de los depredadores. Porque hay mucho depredador. O sea, vemos a uno, dos, tres. Vemos a cuatro depredadores distintos. A cuatro Yaujas. Uh-huh. Se parecen, pero no son iguales. Sí, hay variaciones en los colores. En la máscara o el casco de repente es diferente. Como que tuvieran diferentes estatus o experiencias de vida o algo así, ¿no? Probablemente simplemente sean estilos. De que me identifico más con esto, ¿no? Se ve más acá. Sí, habrá a unos que les gusta más verse un poquito más de metaleros. El Yauja, por ejemplo, que mató a los padres de Teta, tiene, o sea, su máscara está como que aserrada en los bordes, acá para verse más de metalero. Para verse evil, ¿no? Sí, para verse más Malevolent Creation and shit. Sí, o sea... en ese sentido, digo, el diseño, la atención al detalle gráfico ahí que hace que Walker es magnífico, o sea, muy distintivo cada uno de los depredadores, a pesar de que, pues, evidentemente tienen que parecerse. También, ¿sabes qué me gusta del arte ahí de Kev Walker? Que no sé si sea nada más de él, si sea mandato editorial, si sea de Brisson, combinación de todo. La tecnología se ve muy... sci-fi ochentero, o sea, naves clunky, no hay así como que dildos voladores como en Star Wars, todo es utilitario. Mucho, empezando por la propia Sandpiper, ¿no? La nave, la Sandy, es muy utilitaria porque estaba pensada para eso, exploración espacial, recolectar muestras, soporte de vida, tiene algunas capacidades de defensa, pero no más, ¿no? O sea, no es una nave así de guerra ni nada, o sea, es una nave para explorar. Básicamente es una casa rodante, ¿no? Básicamente es una casa rodante con laboratorio. ¿Se acuerdan? Van a decir, voy a enseñar la edad. Esa serie de Nickelodeon de los Thornberry, hagan de cuenta. Algo así, sí, exacto. Sí. Y ese detallito de futurismo, no sé cómo decirlo, yo le digo futurismo retro, no sé si sea un término adecuado. ¿Cómo me gusta? Es mucho de mis pet peeves de las películas así como que de exploración espacial y ciencia ficción de hace unos, ¿qué serán? 10 años, 15 años, cuando querían que todo verse así súper futurista, con interfaz holográfica y no sé qué y demás. No sé. Sí la pensaron más en este diseño, porque, o sea, evidentemente te remite al cine futurista sci-fi de los 80s, 90s, ¿no? Te remite mucho a eso, aunque, por ejemplo, el hecho de que tengan una inteligencia artificial que le digan que es una IA, y que tenga ciertas interfaces y cosas como las conocemos más ahora, me hace sentido. O sea, tiene sentido que sea así, pero con esa estética, como dices, más de James Cameron, ¿no? Ah, ándale, sí, son donde es más angular el diseño de la tecnología, pues. Ándale, sí, exactamente. Y no tan y tampoco digo, tan orgánico, ese ¿no? Ese gráfico a mí, exactamente, ese detallito a mí que yo tengo tanto ese pet peeve, no, o sea, en ese sentido disfruté muchísimo este cómic. Sí, visualmente es precioso, o sea. Quizá para algunos el arte de Kev Walker pueda ser, o sea, no es el artista así súper espectacular que hace poses de acción y hace mucha acción, pero sabe contar muy bien las historias, tiene muy buenos diseños, tiene muy buenos paneles. Sí noté un poco el tema de lo que dices tú, de bajarle dos rayitas a la violencia, sobre todo con la pelea final, que hay mucha violencia, hay desmembramientos, pero hay mucha oscuridad, o sea, está a contraluz por la hora en que se lleva a cabo la batalla. Digo, ok, está a contraluz, se entiende que es por la escena, pero pues sí se nota que le pidieron, oye, que no sea tan explícito, ¿no? Sí, con todo y todo, o sea, sí vemos a gente sin brazos, vemos cabezas volando, o sea, con las tripas de fuera, o sea, con todo y todo, a pesar de que sí es a contraluz, pero no es como que todo en claroscuro y que todo se ve oscurito, no, sí ves como que pedacitos de carne por aquí y por allá. Sí está, pero no es el así nivel tan super gráfico que uno esperaría o encontraría en otros cómics del Depredador, ¿no? Cuando lo publicaba Dark Horse era súper explícito. Oh, sí. Que por cierto, Marvel republicó todo eso integral, ¿eh? O sea, no le quitó ni nada, ¿eh? Sí, o sea, dentro de lo que, o sea, podemos decir muchas cosas de Marvel, Disney, ¿no? Y si, no voy a decir, voy a ser sincero, tenemos razón en la mayoría de los casos, pero reimprimen ese tipo de cosas. Y si me apuras, por ejemplo, ¿te acuerdas de esa miniserie? Bueno, esa serie evento de Siege. Ah, sí. Oh, claro. Ah, lo que le pasó a Ares. Sí. Que hay un panel que se parece aquí, no sé si lo viste. Sí. ¿Qué dije? Por eso me acuerdo exactamente. En el último número hay un momento en el que el depredador, de estas personas que encuentran a la Sandpiper y a Theta y pues haciéndole al cuento cazando depredadores, pues está el capitán acá, barbón mala leche, y el depredador, o sea, ya lo mata, le aplica un sentry, ¿eh? Así tripas de fuera y toda la onda, así de, su máquina. Es un panel súper espectacular. Fíjense, es bien curioso que ahí en particular, si es más explícito, la sangre se ve más en primer plano, ves más las tripas en primer plano. Lo que se ve así en negro y ominoso y feo y en segundo plano es el Yauya. Eso está buenísimo. O sea, que se hayan enfocado más en el resultado y el monstruo te lo dejan así como que ahí está la amenaza, ¿eh? Sí, ese estuvo pachón. La verdad es que es un cómic del Depredador bien redondo, ¿eh? O sea, como dices tú, toca las notas que quieres leer en un cómic de Depredador. Sí. Hay mucha violencia, hay cacería, ¿cómo se llama? Combate ritual. Todo lo que podías esperar de una historia del Depredador. Y hace algo que hace muy bien y en todas las películas de Depredador, bueno, en las... Bueno, no en todas, ¿verdad? Pero... No te quemes la lengua porque no en todas. En la mayoría de las películas, las que entienden bien cómo hacerlo, está el Yauya, están los depredadores, está la violencia, está todo eso, claro. Pero el personaje, el protagonista sí se te queda. ¿Te acuerdas perfecto del protagonista, de Schwarzenegger, ¿no? O sea, lo ubicas perfecto. Sí, te acuerdas de él, te acuerdas de Danny Glover. Ajá, te acuerdas de la chica de Prey. Es que los nombres de los personajes no me acuerdo, pero me acuerdo perfecto de los actores. Amber Mid Thunder. Con ese nombre, ¿cómo no te vas a acordar, no? Sí, el que, mira, por ejemplo, ¿sabes qué? Es que sus papás se vieron acá bien awesome. De Amber Mid Thunder, dices, fucking hey. El que la hace de su hermano, sus papás no tuvieron. Él no tuvo abuela porque se llama Dakota Beavers. O sea, porque sé que Dakota es el nombre de una tribu, o sea, obviamente, y pues, él es nativo americano. O sea, sé que por ahí viene y Beavers, pues, obviamente también es un apellido por allá. Pero en comparación de Amber Mid Thunder, dices, bueno. Sí, Beavers es como que, mira, cuando naciste pasó por aquí un castor, ¿no? Dices, bueno. Pudo ser peor, ¿no? Exacto. Así de, uy, qué temorizante. ¿No? No puede ser mejor. Así de, qué terror, un castor, ¿no? Pobre hombre, nos estamos burlando mal anda de él y es bien buena gente, ¿no? Sí, pero... No, pero Amber Mid Thunder, o sea, tiene nombre hasta como de que bien pudo haber sido de los New Mutants, caray, ¿no? De hecho, ¿sabes? Pequeño paréntesis, me llegó así la epifanía. ¿No se te hace que sería el casting ideal para... mira, no sé si Danny Moonstar o... Yo creo que por lo menos Danny Moonstar, porque ya, o sea... Ay, lástima que ya... Bueno, y la actriz que hace a Echo la hace muy bien, pero pues ya estuvo, ¿no? Pero sí, no, sí, Danny Moonstar, sí. Danny Moonstar, sí, no, pues, claro, me encantaría ver algo así. Si sacan unos New Mutants en el MCU, estaría, pero... Star Power, aparte de todo, ¿no? No, o quieren una película de Ghost Riders en general. Pues ah, claro. Kushala. Ya, listo. Sí, es cierto. Kushala, sí es cierto. Ahí está. Ya, ni le movamos, ¿no? Y con ese nombre tan asombroso, bueno. En fin, yo, ramblings de la rata. No me hagan mucho caso. No, sí, háganle caso. Pues, luego pasan cosas chidas. Pero... Volviendo al punto, o sea, ¿te acuerdas de los... Aquí salen los nombres, pero ¿te acuerdas de los personajes y... De diálogos, momentos, etcétera? Cuando te enfocas en un humanito. O sea, tiene su elenco de apoyo y lo que quieras, pero... Honestamente, por ejemplo, esa de Predators, la que fue de Robert Rodríguez, que era todo un grupito y eso así como que... no me gustó. Y en los cómics de Depredador, cuando son... Marines o varios grupos y todo ese rollo, cuesta trabajo escribir personajes en ese entorno de guerra que verdaderamente te hagan decir, ay, sí me acuerdo de ellos, ¿no? Pero cuando tienes, por ejemplo, personajes que son como más solitarios contra esta amenaza del monstruo, claro que los tienes en la mente, ¿no? Con todo y todo, mira, sí, por supuesto, a menos de que controles mucho al elenco, o sea, de que sea muy pequeñito y que tengan cada uno momentos memorables, lo cual es muy difícil. Sé que es extremadamente difícil, pero ahí está Predator 1987. Claro. Me acuerdo de Dodge, me acuerdo de Dillon, Poncho, me acuerdo de Billy, el que era como que nativo americano, que se... No vemos cómo se muere, pero siento que tuvo la muerte más awesome de todos. Mac. Me acuerdo de todos ellos, hombre. O en Aliens de Cameron, ¿te acuerdas de ellos, no? Ramírez, todos ellos, ¿no? Exactamente. Tienes a Hicks, claro, tienes a Vázquez, el infeliz de Borg, a Pone, Spunkmeyer. Por supuesto que te acuerdas, pero necesitas momentos, o sea, necesitas que cada uno tenga unos beats muy buenos, lo cual es muy difícil de hacer. Por ejemplo, esa película de The Predators no me acuerdo mucho. Yo sí me acuerdo de Machete. Y de la de Predator me acuerdo menos. No la acabé de ver, con decirte. Me acuerdo que sale Yvonne Strahovski, no puedo dejar de ver a esa mujer, pero de ahí en fuera no. No. Ahí también sale Olivia Moon, ahora que me acuerdo. Sale Olivia Moon, mira. Mira nada sale, más. Sale Gary Busey, sí es cierto. Ahora que más o menos me estoy acordando. Gary Busey, el... No es Gary Busey, es el hijo de Gary Busey. ¿A poco? Sí, el que era Ace en en Starship Troopers, él. No me digas. Mira, Starship Troopers, otro gran ejemplo. Y sale como follow-up del personaje de Gary Busey en Depredador 2. Ok, tiene mucho sentido. De él sí me acuerdo. ¿Cómo se llama el personaje? No sé, pero de él sí me acuerdo. Otra película que funciona muy bien así, como que en ese elenco así de entorno de guerra, donde cada uno, Starship Troopers. Sí, pero otra vez, o sea, pues, claro que te acuerdas de Rico, de Carmen Ibáñez, de Dizzy Flores, pero porque, o sea, qué personajazos, hombre, y momentos muy específicos, o sea, tienen diálogos súper divertidos, te acuerdas por eso, pero es muy difícil, la verdad es que es bastante difícil, El hacer personajes memorables que van a terminar muriéndose. Y ese luego era mi bronca con los cómics de tanto de Alien como de Depredador y los crossovers. Porque muchas veces los personajes, o sea, los humanos que te van llevando por la historia es de... No, pero claro, se mueres, ¿no? No me encantaba. O sea, no en todos los casos le daban el clavo. Y es que Dark Horse publicó cualquier cantidad de cómics de Depredador y cualquier cantidad de Alien. O sea, la probabilidad de que lo hicieran siempre bien con con un elenco grande no era buena, ¿eh? Sí, las probabilidades no estaban de su lado. Es cierto, ¿eh? Si me apuras, la verdad es que... Y ninguna historia de Alien contra Depredador me acuerdo. Así de dos personajes, ¿no? No, ni yo. Damn. Es como, vamos a ser sinceros, ¿te acuerdas de los humanitos que salieron en Godzilla vs. Kong? Oh, damn, estaba Eleven, ¿no? Ajá, y Vera Farmiga y se acabó, ¿no? Vera Farmiga, claro. Pero... Fucking shit. Sí, claro, no, pues no, pero... evidentemente. No, que querías ver, o sea, lagartija contra chango. Eso es lo que venías a ver y eso nos dieron. Exactamente, siempre lo digo, ¿no? Al Elder God, que es básicamente un reactor nuclear viviente contra Monkey. Que le tenía que dar un palo para que... para que diera batalla. ¿Qué iba a echarle? ¿Monkey Powers? Pues más o menos. Vale, algo así fue la película. Oye, ¿qué va a haber otra? Va a haber otra. Jesus Christ. Bueno, que también la voy a ver. Y la And Kong. Mira, también la voy a ver. ¿Qué le hago? O sea. O sea, claro. Mira, a ver. Eso fue Depredador, está padre. Cómprenlo. O léanlo. O compren su suscripción de Marvel Unlimited. Marvel Unlimited está padre. Hablemos un poquito de Godzilla y Kong. Exacto. Voy a ser súper sincero aquí. No necesito que las películas de Godzilla y O Kong sean obras maestras de la cinematografía, ¿eh? No, no. La verdad es que no. Mientras tenga Elder Lizard God versus Monkey, para mí es suficiente excusa para verlas. Y la hicieron funcionar. Es lo que le pegó muchísimo fue la época en que salió, que fue plena pandemia. Yo hubiera, me hubiera encantado verla en cine, imposible. La vi en streaming después en HBO Max, pero... ¡Wow! Digo, la verdad sí me perdí esa experiencia, pero... O sea, esta que va a salir en cine sí quisiera verla en cine, ¿sí? La verdad. Sí, ¿por qué no? A mí no me molesta verla en streaming, ni mucho menos. También porque soy más payaso. Y de repente los cines me... sacan roña. Mira, no es mala onda, pero hay pocas... funciones a las que yo he ido en toda mi vida, que puedo recordar donde no haya habido al menos alguien que me sacara de quicio, al menos un momento en la vida. Sí, exacto. Hay unas más que otras. Pero... Unas más que otras, pero no sé. Y de lo que decías de que pues no todas, que las películas de Godzilla o King Kong no tienen que ser grandes obras de la cinematografía. O sea, no, pero cuando tienes, por ejemplo, el Godzilla de 1900, o sea, el primer Godzilla, ¿no? ¡Wow! Gran película. Sí, mira, Godzilla de 1954, esa es una obra maestra de la cinematografía, por supuesto, del cine mundial, sí, claro, por supuesto. Dos años después traicionamos el concepto. Y luego tienes el Shin medio. Y luego tienes el Shin Gojira, ¿no? Holy shit, ok, sí. Insisto, no necesito que lo sean. Cuando lo son, ¡eh, qué bueno! Jamás se me va a olvidar la cara que te volteé a ver cuando viste... La primera, o sea, la etapa larvaria, por llamarla así, del Shin Gojira, que dijimos, what the fuck, man. ¿El Godzilla con problemas? Sí. Es que se ve tan alienígeno, tan... tan cosa. Tan salido de la cabezota de Hideaki Anno, ¿no? Sí, de veras. Ah, ya me acuerdo perfectamente de lo que pensé cuando por fin vemos a Shin Gojira. O sea, veníamos de ver al Fatsila, al Godzilla gordito de Universal, uh-huh. Siendo pues nuestro dios protector. Dije, este no es un dios protector ni de broma. Este es el demonio producto de nuestra arrogancia. Y es donde se vuelve una película intensa y honestamente, no sé si para muchos es una joya, pero para mí es una joya la película en cuanto a historia, trama, cinematografía y todo eso, ¿eh? Cuando esa escena del aliento nuclear, Ajá. Con la primera vez que se ve eso. Sí. Eso es una mendiga joya. Come on, dude. Y la cinematografía cuando están rodeando a Godzilla, bueno, al Shin Godzilla, y lo están atacando, como nunca funciona. Pero ellos no sabían, ¿no? Y al final, que es tan... ¡Wow! ¡Dude! Ambiguo, ¿eh? Por decirlo. Y que acaba en la total no celebración del asunto, ¿no? Eso es un, también es un excelente punto. Creo que sí lo mencionamos en su momento cuando... Con el review, ¿no? Cuando hicimos el review de Shin Godzilla. Al final, cuando está ese como que comité ahí viendo, supervisando el cómo derrotan al Shin Godzilla, que anuncian que lo derrotaron, no hubo aplausos, no hubo abrazos, no hubo nada. Fue como que, vientos, vámonos a nuestras casas, ¿no? Muy japonés. No, no es como Will Smith en Día de la Independencia, ¿no? O sea... No, exacto. Es... Mi hermano tiene razón. Miren, no necesito que sean joyas de la cinematografía, pero cuando lo son, ay, se agradece. Oye, del lado del Monkey Power, cuando es, por ejemplo, ¿te acuerdas de King Kong? La versión de Landis. ¡Qué buena película también! Sí, es curioso. Le tengo mucho aprecio a esas películas, ¿eh? ¿Sí has visto la primera de Kong históricamente? Sí, claro. Yo, tiene años que la vi. O sea, obviamente tiene mucho tiempo y es otro tipo de... Pero es una película muy poderosa. También es una gran, gran película, ¿eh? Sí, digo, yo la vi... Ay, la vi por primera vez en mis 20s y la vi como que por curiosidad, ¿no? Pero hubo un tiempito en el que me dio así de, bueno, pues vamos a cazar las películas pues antigüitas, ¿no? Y las traté de buscar en internet o donde pudiera conseguirlas. Y volví a ver, como fue en la misma época, curiosamente, donde vi por primera vez completa la versión japonesa incluso de Godzilla. Uh-huh. Yo tenía como 30 años. Y poquito después vi Kong. Y es donde me di cuenta de, damn, o sea, sí, era poner pues, un chango ahí gigante. Básicamente de echando popó en Nueva York. Y a un lagartijo que echaba rayos por la boca destruyendo Tokio. Sí, o sea, pero no era el core de la película. Tenían, o sea, el tema de las películas de esas películas era otra cosa. Que había chango y había lagartijo, eso es extra. Exacto. Bueno, no es que sea extra, más bien, era el vehículo para contarte una historia muy, muy canija, muy fuerte. Y que te acuerdas de la película que hizo King Kong, que hizo Peter Jackson, que, o sea, técnicamente está bien, pero de verdad es que es muy olvidable ese King Kong. Honestamente, no me acuerdo de él. Es que le falta corazón. ¿Verdad que sí? O sea, está bien hecha, pero no tiene corazón. Sí, está extraordinariamente bien hecha y trata de darle los mismos puntos que King Kong de 1928, creo. 28, 29. Uh-huh. Algo así. Algo así. Quiere darle los mismos puntos y técnicamente lo hace, pero no te sabe igual, no tiene ese corazón. Tiene más corazón el Monkey de ahorita, en Kong Skull Island, por ejemplo, ¿no? Sí, pero es un corazón distintito. Sí, totalmente. O sea, no trata de ser una historia de la explotación del hombre a la naturaleza, como lo fue Kong en su momento. Pero tiene corazón, uh-huh. Es de otro tipo. Sí. Pero digo, la de Peter Jackson es el King Kong más olvidable, y qué triste, porque es Andy Serkis quien hizo el chango, ¿eh? Sí, hay muchas cosas que en esa película debieron haber sido geniales y es olvidable. Mi broma interior es de, pues claro, tienen a Jack Black, por eso está olvidable, ¿no? Pero... Dude, pero estaba Adrien Brody. Bueno, eso sí, es muy buen actor. Pero también estuvo en una de Predadores, ¿no? Pero... Sí, claro. También. Andy Serkis no nada más era el chango, era parte también del elenco. No, y Peter Jackson venía de hacer El Señor de los Anillos, era así como que pues estaba en las cuernos de la luna el señor, ¿eh? Tenía toda la fama del mundo para hacer algo genial. No sé cómo hubieran podido sacar bien esa película, ¿eh? Sí, pues es una adecuada película de chango. No sé, debo decir que si había un momento en el que te había perdido esa película, pero creo que para mí más bien nunca me atrapó. Exacto. ¿Sabes? Lo único que tengo muy en la cabeza es a Kong peleando contra los totalmente no tiranosaurios Rex. Y ya, ¿eh? Y eso porque la escena está muy bien hecha. Pero ya, es todo lo que me acuerdo. O sea, es divertida la escena, pero hasta ahí. Ajá. Sí. No te ofrece más. Damn, dude. ¿Qué? Oye, y ahorita, hablando, por ejemplo, de lo que hablábamos del depredador, de cómo fue esta secuencia donde íbamos siguiendo un personaje, en este caso a Teta, y cómo ella va llevando la historia y todo eso. ¿Sabes? Otro cómic que ya alguna vez hablamos de él y que tiene que ver con Godzilla, el de Half Century War. Esa también es una joya de historia con Godzilla. Bueno, pero eso, es que esa es una obra también maestra, ¿eh? Que no me veía venir para nada, ¿eh? No. O sea, tomas todos los elementos ridículos de Godzilla y los pones súper serios y funcionan. En los ojos de una persona obsesionada con su propio Moby Dick, ¿no? Sí. Mira, qué curioso, exactamente. Es también su Moby Dick. Es la historia de un soldado, o sea, Half Century War de James Stokoe, publicado por IDW. Mira, nada más, regresamos a eso. Holy fucking shit, en fin. Es la historia de un soldado japonés que se ve. Así que lo mandan a la guerra contra el Godzilla de 1954, queda obsesionado con destruir a Godzilla, y en el momento en el que vuelve a reaparecer dice, este es mi objetivo de vida, tengo que vengarme de él, tengo que destruirlo. Obviamente a Godzilla no le importa un carajo. Y es lo que vemos a Godzilla hacer en toda la miniserie. No le importa un carajo este cuate y él está obsesionado con destruirlo. Mientras que al mismo tiempo lo empieza a respetar porque... Pues aparece el King Ghidorah, aparece por ahí Angurus. O sea, hace un gran recorrido por un montón de esa era de Godzilla, ¿no? Sí, también es una increíble obra de Godzilla. Es fantástica. Fíjate, y en cómic, eso hay que mencionarlo, ¿eh? No es necesario que sea una película. Yo era de los que pensaban, ¿eh? Originalmente que... Para hacer una buena historia de Godzilla, como que tenía que ser en pantalla. Grande, chica, lo que quieras, pero en pantalla. No veía a Godzilla funcionar o en libro o en cómic. No sé si en libro, pero en cómic ya vi que sí funciona. Sí, porque yo creo que también asocias mucho a Godzilla con el sonido. O sea, el sonido clásico de Godzilla, ¿no? El skrunk, ajá. Claro. Y es algo que en el cómic, pues ni de broma tienes, no tiene sonido. Bueno, Stokoe lo intentó y lo hizo muy bonito, ¿eh? Sí, el skrunk, pues diseñado así con el sonido, como una onda, como la onda de sonido que puedes ver en cualquier programa de audio del skrunk. Es lo que muestra como su gruñido, ¿no? Como su sonido. Dices, ok. Requiere un poquito de conocer esas ondas, pero qué bonito detalle tuvo esto Kogai, ¿no? Fíjate que también, para que regresemos a Depredador y poder dar comentarios finales, fíjate que en ese sentido también es algo que este cómic en particular me dejó muy satisfecho. Yo sí he leído varios cómics de Depredador y puede ser que hay algunos muy buenos, ¿eh? ¿Leíste el del Depredador loco? ¡Oh! ¡Ese es buenísimo! O sea, cuando se deschaveta un Depredador y que los otros Depredadores es de... ¡No, dude! ¡No! O sea, porque él sí mataba... O sea, inocentes, o sea, estaba mal de la cabeza, ¿no? Es que esta historia es una de las de Dark Horse, salió en el principios de los 90, es buenísima. Sí. No acuerdo el nombre de la miniserie, tendría que buscarlo, ni modo. Pero es un depredador que es un psicópata, empieza a matar por placer. Sí, no como deporte o por ritual como lo hacen acá, ¿no? Sí, o sea, sí les gusta matar a los depredadores, por supuesto, es parte de su cultura y su deporte y demás, pero ya es, o sea, pero hay reglas, pues. Uh-huh. Y este depredador no la sigue. No, o sea, mata por matar. Mata por matar al que se le encuentre, ¿no? Y entonces tiene que haber otros depredadores, se echa más de uno, que tiene que llegarle a poner un alto, porque dice tú, a ver, no, esto está mal, ¿no? Es una historia excelente. Y yo tenía miedo, fíjate, cuando se anunciaron los nuevos cómics de Depredador por Marvel, no porque sea Marvel, Disney, pero pues siempre está esa espinita de... Híjole, o sea, ¿le harán justicia a una historia del Yao Yao? A mí me encanta el Yao Yao, de veras, es de mis monos favoritos en la historia del cine. Yo sí tenía miedito, así de, ay, a ver cómo le sale. Cuando anunciaron el equipo creativo dije, bueno, tiene todo para ser buena, ¿no? Ojalá no decepcione. Fíjate que cuando la leí dije, damn, ok, no tenía de qué preocuparme, ¿no? Afortunadamente, o sea, yo iba con menos expectativas que tú, te diré, ¿eh? Yo dije, con menos sustito, dije, mira, no creo que la puedan regar tanto. Pero luego me acordaba de la película del 2018 que ni acabé de ver y dije, no, sí la pueden regar. Exactamente mi punto. Y funcionó muy bien, la verdad es que funcionó muy bien. Yo, es una historia de Depredador que le puedo recomendar a quien le gusta el personaje en cómic, a quien le gusta el personaje en las películas, a quien quiera leer una buena historia de ciencia ficción con venganza. 6 numeritos bien, o sea, autoconclusiva ahí. No hay pierde, ¿eh? No, de veras que no. Es más de esto, Marvel. Más de esto, por favor. A ver qué sale esa nueva serie. Ya la leeremos cuando la podamos leer, ¿no? Acá en Marvel Unlimited. Pues sí, comentarios finales entonces, carnal, de esta serie. Es una historia que hace justicia al concepto del depredador. De Yao ya le pone elementos nuevos, o por lo menos que yo no había visto. No sé si sean completamente nuevos, pero que yo no había visto. Con personajes, como es un elenco también chiquito, los dos personajes principales, o digamos tres, porque es el Yao ya maligno y el Teta y Sandy, perfectamente entrañables, bien definidos, motivaciones claras. No hay confusión en ese sentido. Un arte muy, muy bueno, súper espectacular. Quizás sí es un poquito el arte de Kev Walker, sí es un poquito de gusto adquirido, quizá, no lo sé. Para mí me encanta, se me hace el ideal para una historia de este tipo. Definitivamente, si les gusta las historias del depredador, deberían conseguirse este TP, este tomito, ¿eh? Exacto. Predator, Day of the Hunter. Esperamos el siguiente a ver qué sale. Exacto. Y pues nos despedimos diciéndoles que pues lean más cómics. O el Yao ya llega y se los truena, ¿eh? Y no quieren eso. Créanme que no quieren eso. No quieren. Gracias. Totales. Hasta la próxima.